hermosa Buenos Aires, acaso una de las ciudades más... Bueno, perdón, tengo el agua. De las más hermosas de Sudamérica, ¿no es cierto? Podemos incluir a prácticamente a todas. Montevideo. Montevideo es... ¿Usted qué dice? Me hablaron muy bien de Lima. No conozco. Perú. Asunción. Yo te banco. ¿Asunción, sí? Yo te banco. No te conozco. ¿Bogotá? Bogotá. Santiago de Chile es muy lindo. Muy lindo, Santiago. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, es lindo. Sebastián Marcelo. Anoto Medellín. Medellín. La conozco. Medellín. Y la anoto. Sí. Anótela. Anoto Medellín. Julio es de ahí. Y va a las grandes ciudades. Es gran ciudad Medellín. Medellín es gran ciudad. San Pablo es gran ciudad. Gran ciudad no es linda. No, no la anoto en grandes ciudades. No la anoto. No. Pero... ¿Qué Café Foto, vos porque no fuiste a Café Foto. Anoto Rosario en grandes ciudades latinoamericanas. ¿Qué pasa? Lo nuestro no vale, chicos. No, iba más no? a las capitales. Sí. Vale. Córdoba, Rosario, no es una capital. Mendoza, ¿no? Por eso Rosario... me dudé en entrar. Pero no te estoy... Rosario es capital, es un provincia. Me nombras a... No, Rosario no es capital. ¿No? No, Santa Fe es la capital. Mira qué suerte. Sí. Me nombras a Sao Paulo, yo te nombro Río de Janeiro. Casi sabe. No conozco. ¿Qué ciudad? ¿Qué hago? ¿Un Río? Santiago, Montevideo, Buenos Aires. Tiquiti. Qué delantera, ¿no? Los cuatro arriba. Cuatro de punta. Cuatro horas final. Chicos, bueno. La alegría de ver a Cabito otra vez. Volvió Cabito. Escuché parte de la papeleta. Volvió con todo. Volvió Cabito. No, no sabía. Era todo su esplendor. Desbordaba uno, tiraba centro, entraba otro, cabeceaba. El arquero vino a chequear el estudio, a ver si verdaderamente era Cabito, sí, que había regresado. No, quería ver, saludar a Cabito, por supuesto, y me alegro de su vuelta y que muchas no gracias. Vuelva a faltar. Pero estaban todos muy, no sé si. ¿Pipiletos? Pipiletos con la papeleta que yo no venía escuchando. Casualmente, y dije, bueno, pero me intriga igual quién está. Así que vine a mirar a Rochi. Perfecto. Lo que me gustó de Rochi, sí, que contestaba, pero les hacía frente, Rochi. Los apuró a ustedes también. Sí. Bancó. Pues sí, ustedes también. Claro. Si les claro gusta tal cosa. Sí, tal otra. Y vos cómo aplaudiste. Lo me emociono. Una palabra que es... ¿Cuál? Homosexual es una palabra enorme. Enorme. Sí. Enorme, enorme. A ver, explícame. Porque ella nos preguntó, sí, ¿está lo escuché mal esto? Si alguna che, ¿es homosexual? Y homosexual. Homosexual es una palabra enorme. Es enorme. Claro. ¿Y bueno, ¿qué es ser homosexual? ¿Qué es ser? Es enorme. Abarca un montón de cosas y un montón de cosas no. Por ejemplo, ¿cuál sí, cuál no? Una confusión con una amiga. Una confusión con una amiga. Tocame el codo acá. Está explicando mucho. Terminaba sí en la palabra enorme. ¿Hay alguna distinta? ¿Hay alguna? No entiendo qué me querés decir, cabo. Es que no hay diferencia. Porque no lo entendés porque no hay diferencia. Bueno, por favor. No, es mi amigo igual. Claro. Teníamos a Cabito realmente. Era Migliore en libertad. Martín. Bueno, la audiencia sintió que era como Migliore, que acaba de salir de 40 días difíciles y tenía mano a mano a una invitada. Bien, bien, cabo. Bien, felicitaciones, ¿eh? Es un orgullo. Te para el mal, con todo. Muy bien. Bueno, es viernes, no sé si vamos a cantar. Sí, sí, vamos a cantar, por supuesto que vamos a cantar. Qué buen. Qué buen mo. Qué buen momento. Qué buen mo. Bueno, entonces nos vamos, nos despedimos, nos encontramos el próximo lunes. Se cuelga la computadora en este momento. A capella. Justo, lo dejo ahora. A capella. A capella para mí. Con Tuco a la, y al aparición. Yo estoy para hacer una capella. Yo también, ¿eh? Sí, sí. ¿Fueron de Lili y Ramón? Fuimos de Lili. Sí, sí, trajimos agua, por supuesto. Bien. Sí. Hoy había otro cliente. ¿Tiene ofertas del día, Lilio y Ramón? No, no, no. Es bastante cara. Sí, bastante caro. Y a veces le debemos un peso y al otro día se lo cuerda, claro, con te todo. Dice, te cobra el peso de acá o de ahí o de... No, no se olvida. Está muy bien. Bien, defiende su peso. Su peso. Y tienen un amigo. Ellos son muy simpáticos, Lilio y Ramón. Ajá. No son rentes, pero tienen un amigo completamente enojado. Mala onda total. Muy mala onda. ¿También oriental? También oriental. No, no labura ahí. No, no, no. Viene no sabemos que si es familiar, amigo, no se sabe. Pero lo saludamos y se parece. Hola. Sí, se parece. Ah, debe ser sí familiar. Sí. Pero porque... Ramón, ¿de fiel de dónde son? De Taiwán. Ah, ok. Ok, me quedé. Tiramos dos distintos. Pero nos cuentan, nos contaron mucho de su vida, de sus hijos. Sí. Ya somos amigos. Sí. Somos amigos de Lili y Ramón. Sí, sí, sí, sí. Está ¿y el nombre de original de Lili en Ramón? Ay, me mataste. No sabemos. Sí, pero lo bueno que ellos eligieron ser Lili y Ramón. Eso es espectacular. Eso es genial. Te vas a otro país y te pones otro nombre. Sí. Claro. ¿Qué nombre se pondría? ¿En China? En Chuang. Yo Chao Fang. Yo Chai Xin. Es que no son los nombres. Japón no es más fácil. ¿Por qué? Y Nijiro. Kao. No, Kao es Corea. No, Kao sería Kao. Kao. Yo, Kaito le diré. Chao Fan, me pondría yo. Chao Fan, ahí está. Chao Mien. ¿Qué tal? Chao Fan. ¿El Chao Fan o Chao Mien? ¿Cuál te gusta más? Sebastián Chao Fan es lindo, ¿no? ¿Te gusta más el Chao Fan o el Chao Mien? El Fan. A mí el Mien. Yo con el Mien tengo medio enchastre. Sí, pues, no sé cuál. Yo tampoco. Miel es fideos. Sí. Y fao, arroz. ¿Te acordás, Cabo, cuando fuimos a comer comida china? ¿Te acordás? Fideos. Dos gestiones, tres gestiones anteriores, sí, cuatro gestiones. La mía es la misma. La tuya la yo misma. Yo tuve reelección indefinida. Sí. Bueno, los despedimos, muchachos. Dale. Que tengan un buen fin de semana. Justo había calentado motores. Basta, se terminó. Aleluya, aleluya, que es viernes. Aleluya, hermano. Aleluya, aleluya, que estamos en el loco mundo de la radio. Para empezar, Jirafa, un nuevo viernes cuando parecía imposible. Sí, porque la verdad parecía imposible. Sí. Y acá estamos. Acá estamos para arrancar. 10 de mayo. Hoy es 10 de mayo. 10 de mayo. Ya se nos termina el año, prácticamente ya estamos casi en el. ¿Querés parpadear y es Navidad? A ver. No bueno, querés parpadear, pero podría ser. Bien, el programa se lo dedico a Daniela. Era Daniela Conde. A Daniela de Chacabuco, que me dijo, salúdame en la apertura. Bien. Así que... Bien. Ya, a cada rato me decía, me muero. No, bueno, o sea, sería una gran responsabilidad si murieras en este momento. Bien, chiquito. Yo estaba paseando con mi hijo nuevo, no tan nuevo, pero sigue siendo nuevo. Sí. Y bueno, nos sacamos una foto y siguió la tarde. Qué divino. En Parada Jiménez hay por todos lados, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Me llaman hoy. Diego, te puedes quedar y charlar con nosotros. Sí, si nos quedamos ahí. Sí, estudio. Sí, no pasa nada. Llaman hoy. Me dicen, le hablo de la empresa Frumfostol. Sí. Ah, ¿cómo le va? Bien. ¿Le podemos hacer una encuesta de tarjetas de crédito? No, le digo, la verdad no. Pero tampoco tengo tanta personalidad para decirle no me interesa. Claro. Porque me parece que la chica está trabajando. Sí. Tal vez está buena, ¿viste? Nunca sabes. ¿Sabía que habías reemplazado a Ginsburg o pensabas que eras un ignoto? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y no lo reemplacé. Sí, lo reemplacé. No es que él estaba... Para vos, vamos a aclarar no, esto. No, no lo aclaremos para mí. No, no, no lo reemplacé. Lo reemplazaste. No lo reemplacé. Te sentaste en su sillón con no era, el nombre no de su sillón. Programa. Lo sí. No lo reemplacé. Lo reemplazaste. Sí, lo reemplazó. No, lo reemplacé, chicos. Lo charlábamos los días con Juan Cruz Bordeaux. No entienden nada. Le pediste la bala a Malena Ginsburg. No entienden. ¿Qué bala le pedí? La bala. No, no entienden nada. Dale, no dale, bueno, dale. El programa dejó de existir, volvió y lo hice yo. Eso es reemplazable. No, bueno, está bien. Eso es reemplazable. Está bien. ¿Y vos sabés a quién reemplazaste? ¿A quién? Ya te voy a decir, dame tiempo que te lo voy a decir. Bueno, entonces, encuesta de tarjetas de crédito. Sí, encuesta de tarjeta de crédito. Entonces le digo, la verdad no tengo tiempo ahora. Sí. Que tenía tiempo, pero no para eso. Claro. La verdad no tengo tiempo para contestar una encuesta. ¿Por qué? Porque en la vida somos finitos. Sí. No lo digo literalmente, sino lo digo finitos en cuestión de tiempo. Claro. Porque nos vamos a morir. Y digo, malgastar el tiempo en una encuesta de tarjetas de crédito. ¿Y a qué le dedicaste el tiempo de la encuesta? Ahora te digo, pará. Ahora te digo, me tenía que afeitar y bañar, ya te lo dije. Tenía que afeitar, cortar las uñas, que como verás están cortadas, afeitarme y bañarme. Y sí, tenés razón. Y se me iba el día. Me dice, la encuesta son 8 o 9 minutos. Mentime. ¿Verdad? No, mentime, le decís a la chica. Ah, no, no, le dije 8 o 9 minutos. Le dije, no tengo tiempo. Le digo, la verdad no tengo tiempo ahora. ¿Cuándo tendría tiempo? Qué difícil que hacía. Y yo pensaba y decía, se va a ir a 8 o 9 minutos la charla. Y digo, hagamos la encuesta Hagamos la encuesta y ya. ¿Y? ¿No? Digo, y no sé. Me dice, más a la tarde, a la noche. Uy, digo, qué paciencia tiene esta piba. Dice, por dentro, está laburando, está bien. Bueno, y pasó. Le cortaste. Y le corté. Bien, ese es el primer llamado loco que recibió el día. El segundo. ¿Al fijo esto o al celu? Al fijo, a casa. ¿Te llaman por encuestas a vos o no? Sí, poco. Te llaman, siento que te estás por ir, con el saco, con la postura como estás sentada. Uy, ¿cómo haces? Pero, no, ya está. ¿Estás especial hoy? Sí, estoy especial. Estoy especial y huevo. Necesito que me contenga. Dale. Bien, y el otro llamado, más puntual, más dirigido a mí. ¿Viste que te piden que hagas stand-up a veces en un casamiento, en un bar mitzvah, en una fiesta empresarial? Hoy recibí el más loco de todos. ¿A dónde? Pero el más loco de todos. ¿En un bat? No. ¿En un bar? No. ¿En la inauguración de algún...? No. ¿Para un partido político? No. No. ¿Para qué? No. Resulta... Me gusta cuando arrancan las cosas. Te estoy contando el principio y ya te vas a dar cuenta cuál es el final. Resulta... tiene que ver con los partidos de fútbol. Ahora, por este tema de la violencia en el fútbol, etcétera, etcétera, hace muchos años que cuando termina el partido, se va el público visitante... Y el público local tiene que esperar dentro de la cancha como media hora para que se vaya el público visitante. Entonces, una vez que el público visitante ya está en su casa, más o menos, ahí los dejan salir a los locales. Bueno, entonces, el público local, ¿qué hace? Insulta, si su equipo perdió está de peor humor. Por ejemplo, River juega con el Boys el fin de semana a las 8:30. Ponele que termina cerca de 10:30 el partido. Se van a quedar hasta las 11, mínimo. 11:15, ponele. 11:15 de la noche, un domingo. Un tercer tiempo. Se llama así. ¿En serio? Se va a llamar tercer tiempo. Así me dijeron. No sé si está bien que lo estoy contando, pero bueno, no importa. Sí. Más mal está la violencia en el fútbol. Por supuesto. Y se queda la gente en la cancha con el frío, 11:15 de la noche, malhumorada. Incluso si tu equipo ganó. Sí. Te dura 45 minutos la alegría estando ahí. ¿Y por qué no ponen algo? ¿No ofrecen algo ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Jirafita! ¡Ahí! Se paró, se entonces va. Me dicen. Decí que sí. Dije que no. Decí que sí. No, no. Decí no que te voy sí. a decir a qué equipo. Pero que toque de beats, que te hagas un monólogo, no. que hagan propuestas de casamiento. Que... Entonces me dicen, lo tuyo sería, harías un monólogo cuando termine el partido. Cuando el público visitante se fue, te ponemos buen sonido, un escenario. Chaleco antibalas. Sí, subís y haces un monólogo ahí. Espectacular. Le digo, la verdad, me encanta la idea. Sí, me encantaría hacer, ahora estoy en el Teatro Maipo, ¿qué más quiero que el Teatro Maipo? Sí. Digo, me encantaría la posibilidad de un estadio, pero la gente fue a otra cosa. La gente fue a ver un partido de fútbol. Y sale un pibito. Que claro, casi... nada de pibito. Bueno, un señor. No soy un señor. Ya estás para señor. Un adulto joven. Dale. Bien. Ya en la obra social pagas lo más caro. Antes de abuelos. No, lo más caro no. Sí, pero quiero decir, no sos neo. Entiendo. No sos bueno, nada. Yo me siento un pibito. Sí. ¿Qué querés que te diga? No, estoy y bien. Más en esa situación me sentiría un pibito. Sí. Subo con mi cuerpito. Mm. ¿Estamos de acuerdo? Es un cuerpo chico. Sí, la ahí pelota estás de acuerdo. No se mancha. Bien, algo así. Me dicen, buen escenario, buen sonido. O en raichitas que bailen. También, tal vez. Para pedir. Y subís y ahí tenés que hacer un monólogo. Sí. Digo, la verdad, sería genial en un estadio, pero no. No. No, no. No, ¿te gustaría como espectador que algo así suceda? Que se suba a quién. No, sufriría por el tipo que sube. Sufriría. Claro. La verdad, te lo agradezco mucho, le digo. Te lo agradezco mucho, pero no lo veo. No lo veo. Vos imaginate. Qué bueno igual que cuentes esto. ¿Por qué? Bueno, me lo podías haber contado fuera de aire. ¿Es un reproche no, o es...? No, de verdad te lo digo. Bien. Parece bien. Sí, no sé si está bien que lo cuente. No, no, no está bien para mí, pero... ¿Por qué no está bien que lo cuente? No, por la que te hizo la propuesta, ahora llama a otros perejiles que le van a decir también no. No, porque José Juan Reich dijo que no, eso también. No, perejiles no. Con el mejor sentido, porque vamos, el perejil. No, te explico. Cuando, obviamente que ya habrán llamado a 15 más o menos. Sí. No solo a mí. Es así, para un trabajo llaman a muchos. Sí. O para la Biblia pensás que me llamaron a mí. Sí, no. Me llamaron, obviamente. Pero puede ser que va a decir, todo el mundo suele decir que lo habían llamado también. Claro. Muchos que decían, igual, lo hubieras aceptado, cagón. Claro. Otro que reemplazaban a Guinness. Te podría decir, claro. Bueno, claro. No importa eso. Sí. Pero no me veo. Vos imaginate, se fue el público visitante, subo yo con un microfonito. Ahora, el público fue otra cosa, en un casamiento también fue otra cosa. Es distinto. Bueno, fue divertido. Es distinto. Acá son, y además en el contexto cancha, que la gente está enojada. Sí, pero es para calmar los ánimos. Ahí tiene que tocar. Si el equipo perdió. Subo yo. No. Sí, ¿qué tal? Quería hablar de cuando mi mujer. Sí. No. Ajá. No. Quedó gesto al micrófono. Hacer gesto. No. Y además. Si pasan. Si bueno. Bien, esto sería en primera división. Me lo ofrecieron de un club, puntualmente no te. Eso sí, no te lo voy a decir. Haceme el gesto. Sí, no te lo voy a decir. Sería de un club solo. Y esto. No es rival de Atlanta, porque ahora por un tiempo no estamos en primera. Pero estoy muy identificado con otro club también. Claro. Así que no. No, me puse mal, ¿sabes por qué me puse mal? Porque me dijiste que no lo tenías que... No, lo entendió. Sí. ¿Cómo sabes que era una mina? Y porque las minas cuentan esas cosas. ¿Sabes por qué te molesto? ¿Estás ocupado? ¿Crees que te llamen otro momento? No, muy... Atenta. Muy atenta, muy gentil, muy copada. Sí. ¿El peor lugar donde hiciste un monólogo? En un restaurante una vez. No tenías... Un restaurante muy conocido. No había escenario, no había nada y lo hice atrás de la barra. Claro, como un camarero. Atrás de la barra. Como un cóctel man. Claro, nadie se reía. Barman. Sonó el teléfono un momento, lo atendí en mitad del monólogo y era por un cheque y me puse a hablar y transmití a todo el público. Se enojaron mucho, claro. Muchos se enojaron. Llegué acá, en la radio conté todo y se enojaron más todavía. Llamaron a Viviana, que es la persona que maneja todos estos asuntos en mi vida. Y le dijeron de todo. De todo. Le pobre Vivi. Llamé yo al tipo. Sí. Yo que siento culpa fácil. Sí. Había todo mal. También era un desastre, no había ni una tarima para hacer, no había lugar para hacerlo. Digo, ¿para qué me llamaron? Y le dije, bueno, les devuelvo la plata, dije. Sí, no, igual tampoco era. ¿Por qué les vas a devolver la plata? Si era tu trabajo, vos fuiste, te presentaste. Tenés razón. Te bañaste. ¿Y sabés qué me dijo? Medias sanas. No, medias sanas no, pero bueno, sí me bañé. Sí. ¿Y sabés qué me dijeron? Sí, bueno, devolvemos la plata. Vení, estamos en Salguero. No, claro. Digo, pará, tampoco, tampoco. Ahora me la quedo. Claro, ahora me la quedo. Vení, devolvieron la plata, muy bueno. Qué loco, qué espectacular. Bueno, mirá ese vos. Fue un lugar raro. Sí. Y hoy estás en el Maipo, mirá las paradojas hoy, de la vida. Hoy, literalmente, hoy y mañana en el Maipo a las 10 de la noche. Qué bien. Queda. ¿Te puedo ser sincero también? Muy sincero, hoy sin filtro, las fichas, si la sentís, todo Andy. Hoy estoy Andy con Andy 100%. Hago hoy, mañana en el Maipo, viernes y sábado, 10 de la noche. La semana que viene también. Sí. Porque todo el tiempo me dice, ya te fuiste, estás, ¿hasta cuándo estás? ¿Cuándo estrenás? Me dicen. Ajá. Todo eso. Bueno, entonces, hoy, mañana a las 10 de la noche en el Maipo. Sí. Mañana está casi agotado, hoy quedan algunas. Sí. Es lo mismo, entonces. Sí, tenés razón. Está bien. Bien, la semana que viene viernes y sábado. Sí. Y después voy a seguir, pero todavía no sé si sigo una por semana, dos por semana. Vas a hacer un pequeño impas, pero seguís. No sigo impas. No impas. Todo derecho. Claro. Ahora, hoy mañana hago. Está. Hoy viernes, mañana sábado. La semana que viene, viernes y sábado también. Sí. La otra semana, viernes seguro. Sí. El teatro me dice, Lino Patalano, me dice, hacé dos por semana. Claro, yo digo, subite vos también, le decís a Lino. Claro, ¿qué pasa? Porque pierdo el horario central porque vienen Darini y Bertuccelli a hacer una todo hora. Mal con ellos. Y un poco. Sí, No, todo bien. Y ahí voy a empezar a hacer viernes a las 11, no es tan tarde. Claro. Y después me ofrecen un horario un poquito más tarde. Y como dijiste vos, soy un adulto. Sos un adulto. Que tiene dos hijos. Claro. Entonces, ahí y ya estamos. Ya bastante poco dormís. Claro. Así entonces... te puedo llamar tu próxima obra. Ya bastante poco duermo. Bueno, no sé, siento que te estás aburriendo. Para estoy nada. Muy sensible. Pero me reimporta todo lo que me contabas. Bien, muy sensible. Obvio. Así que esa es la realidad, jirafa. Esa es la realidad. Me parece fantástica la realidad. ¿Me listo? Me vestiste, pero. Bueno. Bueno, como lo que vos quieras, hoy lo que vos quieras. Dale. Hoy todo bien. Dale, perfecto. Era genial. Eso. Genial. Era bueno, eso. Estoy muy bien. Yo. Bien. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Vas a manejar o no? Sí, hoy saqué el turno. ¿Sacaste Gracias el turno? Gracias a todos los oyentes. Señoras y señores, tal vez en dos meses Julieta me diga, te llevo hoy a tu casa, no, en auto. No, se, no te pongas ansioso porque es el que el 15 de junio una cosa de esta, que el 22 sí. tal cosa, no es todo, que empiezo ya. Claro. Más o menos en julio voy a tener registro. Pero diste un gran paso, un gran paso. ¿Te confieso algo? Así, la sentí, su ficha, todo. Todo. Me deprimí un poquito cuando terminé de... ¿Por qué? Jirafa. No, no me pegó alegre, me pegó, así, me pegó. Porque esperabas que iba a ser más simple. Claro, no, como ahora, pues, o sea, todo el mundo maneja también. Es no como entiendo qué crees decir. Meterme en el mundo de los que todos manejan, ¿entendés? Te gusta ser más rara, ¿no? No, manejar. Más rara, pero no, no quiero que me cambie el manejo, ¿entendés? Ah, ya chabol. Claro. Sí. No, no te va a cambiar. No, ya sé, no quiero volverme adicta al auto después porque diga cómo. No, me parece que vos le temés al lugar común de decir, la verdad, mirá todo el tiempo que me perdí. Sí, ahora no me buenísimo. Quiero bajar. Ay, lo tengo que dejar el mecánico y es la muerte. No quiero eso. Yo creo que algunas cosas sí vas a sentir. Y bueno, eso no quiero. ¿Pero por qué no querés? Porque no quiero. Porque te da miedo ser un lugar común. Porque te me da gustan miedo... mis problemas de ahora. Me gusta que no esté inflada la bici y ese sea todo el problema. Entonces aprende a manejar y no manejes. Eso es mi objetivo. Bueno, o no aprendas a manejar. No, voy a aprender a manejar. Sí. Pero para aprender... Para volver de un casamiento, y si mi marido se tomó un whisky y decirle, deja, manejo yo. Bien. Para eso. Entiendo. Ahora, ahora. No es mala lo que dije. No, para nada mala. Un poco solidaria. Bueno, con esto está diciendo que cuando se toma un whisky maneja él ahora... Vamos sin el auto. Ah, ok. Y vayan, sigan yendo sin el auto. Bueno, entonces que me devuelva la plata del curso, no quiero aprender a manejar. No, lo que digo yo, a mí me parece, para mí tenés que aprender a manejar. Si no querés, no aprendas. Ahora, si querés, si vos quiero decís, aprender. Y no manejar. Quiero aprender, pero que no me cambien la cabeza. Por favor. Bueno, entonces, para aprender a manejar, y vas no a tener que manejar. Vas a tener que practicar. Voy a hacerlo. Pero vas a tener que salir de la ciudad, mami. Lo voy Eso a hacer. Es lo que te digo. Pero para mí, en el curso de manejo, también tendrían que tener un psicólogo. ¿Un psicólogo de qué? Que te vaya, que te prepare para, o sea, vivir con los demás conductores. Ah, ok, puede ser. No, sí, no lo sí. diría como si... No, no, es verdad. Bueno, los colectiveros dicen que tienen. Que enseñe de cero a la no violencia cuando los dos llegamos a las esquinas, a quién te corre, a aflojar con la bocina. Entiendo. Para que ya los que salgamos a la calle por primera vez con un registro, no tengamos los lugares comunes de los que tienen los vicios de nuestros padres y para atrás que, cornito, que, fuck you, que... Para mí la ciudad un poco te empuja a eso, aunque no tengas... sí, la vida te va a cambiar un poco. Sí. Ahora te va a cambiar. Eso es lo que me da miedo. Bueno, a vos te dan mucho miedo los cambios. Sí. Mucho miedo. Tengo el mismo pelo siempre. Sí. Entonces. Estás muy Andy, ¿eh? Sí, para mí que hay que. Bueno, es un orgullo. Estás es muy un compañero Andy. Y casi mi amigo. Para mí es mi amigo. Perfecto. Entonces me hizo un planteo, Andy. Me dijo, yo soy. Hoy tiro, ¿eh? Hoy sin filtro, ¿eh? Me parece que la culpa era mía de que no seamos más amigos, me dijo Andy. ¿La culpa? ¿Pero diciendo que era de él? No, mía. Ah, tuya. Mía. Sí, yo te estoy segura. ¿Por qué? Porque sí, porque tenés dos hijos, porque tenés una vida, porque tenés poco tiempo y no se lo das a Andy. Te sobra poco tiempo y no se lo dedicas a Andy, hasta me parece normal lo que está pasando. Puede ser. Pero se bajaba de mi auto y le dije, no es así, Andy, nos dimos la mano, ¿no? Un abrazo. Claro, más frío que... Bueno, me olvidé lo que te iba a decir. Ah, vos le temés a los cambios. Que más a vos, Andy, que vos a él. Eso dijo él. Claro. No estoy de acuerdo yo. Sí, yo sí. No estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Bueno. Bueno, ¿y? ¿Volvemos? Sí, ¿dónde estábamos? No sé. Lo del psicólogo. No, que vos le tenés miedo a los cambios, ahí está. Ah, bueno, está bien. Entonces, le tenés mucho miedo a los cambios. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué hay que hacer con eso para mí? Para mí, ¿qué hay que hacer? Afrontarlos. Sí, está bien, pon el tono de que soy un boludo, dale, ponelo, dale. Pero ¿te parece que no es afrontarlo, ir a sacar el turno? Pero por eso te digo. Me voy a poner un simulador de manejo, ¿entendés? Bueno. Como una Daytona ahí. Bien, 31 bueno, tenés, hacelo, te digo, hacelo, tenés 31, hacelo, dale. Lo voy a hacer. Dale. Pero me sentí un toque rara dando ese paso, ¿entendés? Yo empecé, no sabés manejar. Ahora cuando me digan, ¿sabés manejar? Sí. No, no me van a preguntar, me van a ver con el auto. No, tal vez no, porque... Deja de ser un tema de conversación, ¿no? ¿Te preguntan mucho si sabes manejar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te preguntan más? ¿Cuándo vas a tener un hijo o cuándo vas a aprender las a manejar? Dos. Las dos. Así que fui por el manejo. ¿Pueden no preguntarle más a Julieta cuándo va a aprender a manejar y cuándo va a tener un hijo? No, aprender a manejar ya está, ya tengo respuesta. Que no me pregunten la otra. Lo del hijo. Sí, ya estamos. Julieta dijo que cuando empiece a buscar nos va a avisar. Cuando empiece a, claro, cuando empiece a practicar seriamente, ajá. Lo voy a decir en este programa. ¿Estás practicando en joda? En joda, claro. En joda. Yo te voy a pedir algo, Juli. Sí. Te iba a decir que a mí no me lo cuentes. Sí, pero contámelo, lo que pasa. Sí, te lo voy a contar. Al aire te lo cuento o fuera del aire. Che, arranqué. Y es medio fuerte, imaginarte. Mejor no te digo. Es medio fuerte. Mejor no te digo. Igual, las veces que yo te dije voy a ser papá, las dos veces que te lo dije, ¿Vos me imaginaste en ese momento? No. ¿Jurámelo? Te lo juro. ¿Jurámelo? Te lo juro. Claro, ah, mujer. Pero los judíos no juramos. Pero no sos judío. No, está bien, pero casi, ya 10 sí, años. Claro. El judaísmo no me imaginaste. Decidido. No, para nada. Ya la concepción, cuando una madre... Una cosa es una pareja. No, yo vi una embarazada y digo, esta tuvo sexo. Claro. ¿Vos no? No. No, es como algo... No lo pienso porque está implícito. Bueno, pero los hombres somos explícitos. No, es obvio que tuvo sexo antes, claro. Pero digo, acá no hay duda, digo. Acá no. Va, salvo que haya sido de otra manera, claro, el embarazo también, ¿no? Bueno, la Virgen María. Sí, bueno. Entonces, no sé por qué llegamos al... No sé, al sexo, siempre. Al sexo. ¿En tus padres vos pensás que cómo te concibieron? No. No. ¿Vos en los tuyos? No. Pensalo. Pensá en los tuyos vos. Dale, ya pensé. Ahora vos. No, vos pensás en los míos y yo pienso en los tuyos. Mirá qué chancha, bien. Ya bueno. Está, los padres le hicieron así, dos, tres, ¿cuánto tenés? Tres hermanos le hicieron tres veces, ya está. No, ahí sería cuatro, boluda. Por favor, Julieta. Con vos. Ah, después, ¿y tus abuelos? No, mis abuelos no. Sí, también. No, mis abuelos no, se los daba a Perón en una cajita. No, así. No. Bueno. Y además no sé. Ellos ya eran de la época de... ¿De qué? No, claro, mis viejos nacieron en pleno peronismo del 40 y pico. Claro, no, pero los que dicen los abuelos no hacían tal cosa o tal posición o lo que sea. El Kama Sutra es muy anterior, sí, a muy todo anterior, lo que nos imaginamos. No, igual, pero pará, serían pará, más pacatas también las mujeres y los tipos serían más básicos. Algunos también, sí, otros no. Te muestro los... Claro, si pensás en los romanos eran unos fiesteros bárbaros y ya habían hecho todo. Ahora, acá, imagínate acá en partido de San Martín. No es que... Y uno piensa que no. No, no es que están uno ahí con piensa, las botellas de vino, las uvas. Yo pienso en mis abuelos en el barrio de la Paternal y digo, no. No, tal vez, pero con urbano, uno nunca sabe. No, no. Uno nunca sabe. Para mí, mi abuela tuvo un solo hombre en su vida, para mí. Sí, para mí también. ¿Mi abuela? Tu abuela, tu abuela. Bien. Pero... Para mí las abuelas todas eran de un solo hombre. Pero las posiciones vienen de hace 5.000 años. Claro. Y todo. Sí. ¿Quién habrá sido el primero, no? Que dijo, che. Se corrió la bola sin Facebook, sin nada. Nada. ¿Cómo se empieza a correr la bola, no? Me dijeron que perrito. ¿Qué es perrito? Le dijeron, así, sí. La mina se pone así. ¿Viste cómo se pone el perrito? Sí. Claro. ¿Y por dónde? ¿Cómo? La mina le gusta. ¿Y qué? ¿Iban a la oficina? Y ahí en el que momento. No había oficinas. No había oficinas. Pero iban, tenían mucho tiempo libre. Iban entonces... al aljibe a buscar agua y iban charlando. Decía. ¿Sabes qué dice anoche? ¿Cómo está este aljibe, Sí. Yo estoy cansado, además. ¿Por qué estás cansado? Porque anoche. Tuve sexo con mi mujer. Ya ¿tuve sé. Sexo? Decían no. No sé cómo lo decían. Sí. A la pipetuada. Y practicamos una posición nueva. ¿En serio? ¿Te vas a ponerle nombre? ¿Te cuento cómo es? ¿Qué posición? Sí. Pongámosle un nombre, a ver. La mujer se pone así. Sí. ¿Ves? Así. Ah, como pupi. Claro, así. Y yo iba por acá y me hacía el gracioso. Ah, ¿te hacía el gracioso? ¿Entendés? Sí. Y ponele. Y pupi es un siberiano. No, pupi, no. Ponele pupi. ¿Un siberiano? ¿Un perrito? Claro. Le ponemos, sí, perrito. Le ponemos perrito. Ahí está. Y ahí va perrito. Claro. Y ahí sale una. Tenían mucho tiempo. Llega otro al aljibe. Sí, che, ¿sabes que le pusimos ¿cómo nombre? ¿Cómo le está poniendo misionero? Sí. Dijeron. ¿Eh? ¿Cómo le está teniendo sexo al misionero? Misionero. Pongámosle misionero. Che, ¿viste que hay una turca acá en la esquina? ¿Sabes lo que más le gusta hacer a la turca? ¿Qué es lo que más le gusta? Esto. No, sí. Pongámosle la turca. La turca, listo. Mirá sí. Qué fácil, es que es hacer esto, la historia, sí. Decirle la piña. Sí. Che, me dijeron que Mariana Felatio tiene una costumbre. No me digas. Sí, tiene una costumbre. Pero esta Mariana Felatio me parece... ¿Sabés lo que hace? ¿Qué hace? Te lo escribo porque no. Me da vergüenza. Mirá. Y ponele Felatio. Felatio. Sí, va como piña. Sí. Bueno. Entonces está... Ajá. El griego. Cunilingus. Sí. No te conté todavía lo de Jaime Cunilingus. ¿Qué pasó con Jaime? Bueno, Jaime tiene una costumbre rarísima. No. Te lo escribo porque me da vergüenza decirte. Sí. Y bueno, vamos con el apellido. Sí, y el apellido Jaime es más no fácil. Jaime sí. Queda feo. Sí, pero bueno, me voy temprano porque es cumpleaños de mi abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? ¿Mi abuelo? Miguel. ¿Qué Miguel? No, ¿sabes cuántos años cumple? ¿Cuántos? 69. Miguel. Sí, y ayer nos contó lo que le gusta hacer con mi abuela. ¿Cómo lo festejan? Bueno, nos quiere contar algo. Dibujalo porque sí. Me da vergüenza. Vamos todos a lo de Miguel. Sí, dibujo bien. Mirá vos. Bueno, y así. Los orígenes así fueron los orígenes de todo. Sí. Vos te reís, pero eran así. Hoy voy de la casa de la familia orgía. ¿Y qué hacen todos los benvenuti? Y no hacen las orgías. Sí. Y al final eran todos apellidos. Era todo así. Sí. Claro, era muy sencillo. Sí, todo así. Hoy es más difícil. Dice, por ejemplo, Mariela, mi abuela se enamoró de un cura 25 años más grande. Las abuelas eran pícaras. O sea, mi finado bisabuelo era curita. Mirá. ¿Y cómo? ¿Tu abuela se casó con tu...? ¿Qué decís, Mariela? No se casó, o largó la sotana. Mi abuela, bisabuelo, bueno, un poco. Está bien, debe haber colgado los hábitos. El cura. Esto me hace acordar de... Es un chiste. Tenemos dos aperturas para hacer ahora, para hablar con el público. Vos elegí. Dale. O, ¿en qué pensás cuando tenés sexo? Que la hicimos varias veces. Esa está buena. Es linda. Sí. Porque aquel que dice, mientras lo hago, pienso 100% es un mentiroso, un hipócrita. Se te deben pasar cosas por la cabeza. De todo se te pasa. ¿Qué dejaste la papa sirviendo? ¿Qué tenés que hacer mañana? ¿Qué hiciste hoy? Decís, si es ahora cuando termine le cuento algo. Sí, que no le conté. Eso lo pensamos. Claro, sí, pareja constante, decís, ¿esta posición de dónde la sacó? Claro. O rápido que se viene el partido. Sí. Distintas cosas. Esa es una. Y la otra es historias turbias de abuelos. Historias turbias de abuelos está buena también. ¿Ponemos un papelito o hacemos un plebiscito? El público sale y elige. ¿Qué? Hoy está fría, ¿eh? O pueden hacer las dos a la vez. Una y una. ¿Quién no tiene un abuelo turbio? Claro, ¿en qué piensa? Sí. Y todo, dale. Después pregunta de Google también. Lo ideal sería... La primera pregunta de Google, las dos. Claro. Y lo ideal sería, pienso en mi abuelo turbio. No, pero ahí se te va todo el demonio. Sí. 4010-7267, es viernes, señoras y señores. Sí. Es viernes, 10 de mayo, 21.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El invierno no se decide venir a la Argentina. No. No se decide venir a Buenos Aires. Ojota con la semana que viene. ¿Por qué? Yo escuché, ¿viste cómo dicen los chicos del clima? Dice... Prepárense la semana que viene, abran el placar y saquen toda la ropa de invierno, ¿eh? ¿Y si no la tengo en el invierno? Yo en no el la placar, tengo separada, digo... claro. La tengo separada. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? ¿Cómo le va, Sebastián? Habla Jeremías de Boulogne. Jeremías de Boulogne, ¿cómo andas, Jeremías? Y acá, pasando un momento malo de mi vida, pero bien. ¿Por qué? ¿Qué te está pasando? Y me estoy separando. ¿De quién? De la mujer que amo. ¿Y por qué te separás? Radio, digo, por favor. ¿Por qué te separás? Y pues, no sé, cosas de la vida. Pero debe haber algún motivo concreto, Jere. Y sí, creo que yo hice las cosas mal y... Hice las cosas mal, te enfiestaste con medio... Y decía, yo puedo enfiestarme y amarla, sí. Pero ella no lo entendió. Ella, las minas son en eso, son cerradas, ¿eh? No, me dice que yo tuve poco tiempo con ella, que me lo pasaba trabajando, que bueno, viste, son cosas de la vida que... ¿Y hay algo de verdad ahí, Jere? Y sí, pero yo siempre viví trabajando para ella. Eso, trabajando para ellos, del Al Pacino, del Padrino. ¿Ella está con otro? No creo. ¿De qué trabajas, Jere? Tengo una granja. Mirá vos. ¿Y por qué no llamas? ¿En una granja donde van chicos a rehabilitarse o granja donde...? De pollitos. Claro. No, granja de pollitos. A mí me dijeron, desconfía cuando hay mucho olor a lavandina en las granjas, me dijo mi amiga Ramona. Porque no sabía que tenías una amiga Ramona. Que tiene una granja acá en Villa Crespo. No sabía. Viste que a veces nos trae cositas. A mí nunca me trajo nada. Ah, no te debe creer. A mí me trajo mamón la última vez. Mirá vos. Y me dijo, ojo con las granjas cuando tienen mucho olor a lavandina porque pero están tapando. Jeremia, que se está separando. ¿Cuántas horas le dabas a la granja, Jere? Y estaba casi, entraba a las 7, 8 de la mañana. Dale, decidiste con el horario, dale. Verdad, que estoy nervioso. Está bien, tenés razón, perdona, Jere. ¿Y a qué hora salías? Y salía a la 1 y después entraba a las 5 y salía a las 10. ¿Y en esas 4 horas dormía la siesta? Estábamos juntos, sí. Claro, pero no, a la mina no le alcanza, Jeremías. No le alcanza, pero yo lo di todo, estoy seguro de eso. Oh. ¿Y no se te ocurrió llamar a exparejas hoy a la mañana? Y pasa que me hace... ¿En la granja? Desde el sábado que me estoy separando. Oh. ¿Y ella qué hace? Yo la conozco. Ella trabaja de cajera en el supermercado. ¿Y qué incluye el me estoy separando, así en presente continuo? Buena pregunta. Que yo... Ando endo. Y que yo todavía sigo esperando que ella quiera volver conmigo, ¿viste? Claro. ¿Están durmiendo en camas separadas? No, ella se fue directamente de nuestra casa en la que vivíamos, tuvimos una nena y bueno, se fue. ¿Cuánto tiene la nena, Jere? 6 años. Che. Sí. Sí. ¿No? Lo peor de todo es llegar a tu casa, ¿viste? Ves todo... Así como se fue, viste, quedó todo. La casa, la cama, la nena, todo. Entonces entras ahí y como ¡pum! Sí. Y bueno, yo tengo que salir adelante porque por mi hija y por mí. Porque aparte abrí un negocio hace muy poquito. Pero pará, Jere. ¿El problema es solo que trabajás mucho o hay otro problema? No, es eso. Creo que es eso. Ella me dijo siempre que ella... El tema es así. Yo trabajaba con un muy amigo mío. En una granja. Sí. Yo me abrí una granja y ella me dijo, mirá, yo lo único que te pido es que quiero que vos tengas un trabajo y nos dediques más tiempo a nosotras. Claro, pero vos también, la familia necesita esa plata, me imagino, ¿o no? Sí, obvio, porque yo alquilo todo. ¿Y ella no entiende eso? Y no, viste, porque ella me dijo, yo no te pedí algo, yo cuando te dije que te vayas de lo de tu amigo, te dije que te vayas al lugar donde trabajes menos. No, esto es un gordo con chorizo total. Pero mal, un gordo con chorizo triste. Sí, mal, triste. Porque ella no entiende. Vos tenés que trabajar. Un poco te gusta laburar, que no está mal, porque parece que te gusta, pero por otra parte necesitan ese dinero para vivir. Claro, claro, sí, sí, sí. Aparte ella trabaja todo, ¿viste? No hay que... Yo lo único que le dediqué, le dedico la vida a mi familia, ¿viste? Claro. Yo no hago otra cosa que vivir por ellas. Y por eso siento que todo, ¿viste? No quiero ser un boludo, pero parece que se me viene todo abajo, ¿viste? Porque claro. Yo, o sea, ¿viste? Lo hice todo por ellas y ahora de repente, no, yo necesitaba que esté más tiempo. Jeremías, ¿querés que le robemos la sección a Andy, exparejas, y la hacemos ahora? ¿Llamamos a tu mujer? Pero por favor, me vuelvo loco. Dale, quédate. ¿Sí? Quédate en la producción con la Laura. Oh, ¿cómo se llama tu mujer? Viviana. ¿Querés que la llame yo? ¿Querés que hable yo o hablas vos directo? O que llame Andy. O lo llamamos a Andy a ver si Andy lo quiere hacer. Bueno, pero para que estoy... Tenemos tres opciones. Para mí que la llame, sí, lo llamemos. Se va a enojar Andy, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿O Andy para que la llame Andy? ¿Quién dice? Dale, ahora llamamos a Andy. Dale. Gracias. Mira vos. Paréntesis. Acá lo más raro. No estoy preparada para que salga mal. Cayetano, todo esto saben. ¿Entendés? Porque es la sección. La, puede para salir mí, bien. Acá lo más yo raro. Psicológicamente me voy a poner a llorar. Yo te voy a abrazar. ¿Y qué hacemos? Pensé que un abrazo mío te. No, sí, pero yo lloro fuerte. A mí. Para mí, si llorás, nos garpa mucho. Ya está lagrimeando Julieta. No, me pongo que mal. Te abrazo. No, no quiero, no. Bueno. Dale. ¿Y te reís o llorás? Por favor, lo que no entiendo, porque ya no, Jeremías, si hablamos de abuelos turbios, abuelos, ¿y de qué pensás cuando tenés sexo? Este ni está teniendo sexo, pues se está separando. Ni tiene abuelos turbios, tenés una granja, no tenés abuelos turbios. Nada más. Quería llamar, quería llamar. ¿Esto es lo lindo de la radio o lo que te cae el viernes? No, es lo lindo de la radio. Lo lindo, lo lindo. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Mientras estamos llamamos haciendo la superproducción de llamar a Andy, a la mujer, a los pollos, a todos. ¿Quién habla? Buenas tardes, habla Marcelo. Marcelo. ¿Qué, Mar? ¿Cómo te va? No, el chiste ese de no. ¿Estás manejando? ¿Estás manejando? No, estoy caminando por las calles de mi barrio. ¿Qué barrio? Olivos. Olivos. ¿El barrio de Cayetano? Sí, ahora sí. Antes era de por allá lejos. Bueno, Marcelo, te escuchamos. Yo tengo una historia muy turbia de abuelos. A ver, me gusta. Mi abuela materna tenía relaciones sexuales con mi abuelo paterno. Buenísimo. ¿Y? Y, no sé. ¿Cómo te enteraste? Y después de unos años me contó mi vieja que lamentablemente era así. Esto es, le voy a dar el ejemplo a Julieta. Es como que tu papá esté con la mamá de tu marido, Julieta. Vaya a Bariloche y esté con la mamá de tu marido. Claro, sí, es fuerte. Fuerte, es muy fuerte es poco, sí. Okay. ¿Y, Marcelo? No, nada, o sea, me enteré hace poco porque mi otra abuela siempre decía, pero yo pensé que era... Claro, si te metes en un baño químico no podemos charlar. Bueno, un abrazo, amigo, gracias. Hasta luego. Somos el programa más ansioso de más la radio. Más ansioso, porque no es mala onda, pero es... Dale, dale, dale. No es el programa, somos los conductores más ansiosos de la radio. Pero pasemos a otro tema. Dale. 40107267. Queríamos hablar de abuelos turbios y de qué pensás cuando tenés relaciones sexuales. Sí. Pero salió Jeremías destrozado, sí, porque se está separando de su mujer, que además es la madre de 6 años. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Pablo, ¿cómo te va? Normal, Pablo, ¿vos? Sí, normal también. ¿Qué vas a hacer este fin de semana, Pablo? Tranquilo, me parece que un asado el domingo y mañana duermo todo el día, seguro. ¿Sos soltero? No, casado. ¿Y tu mujer te va a dejar dormir todo el día? ¿Sabés qué creo? Espero que sí, porque ajá, ella también lo hace, así que vamos a ver qué pasa. Bien, te escuchamos, Pablo. Mirá, llamo porque cuando tengo sexo pienso en lo que me pasó durante el día. Por ejemplo, pinché una goma y digo... Uy, qué macana. Saqué la ropa que me ensucié, cambié la goma, la puse en el lavarropas o no. Y después me da culpa porque sé que estoy teniendo sexo y tengo que volver a... Me esfuerzo por volver a... Al tema. A pensar en el sexo, claro. Claro. Así que me da mucha culpa. Y claro. Así que... Pará, y podés disfrutarla, podés pasar bien o te vas, mentalmente te vas. Me voy, ya ahí me voy, no, pero igual, viste, qué sé yo, es cuestión de pilotearla. ¿Y vos sentís que tu mujer lo intuye, que alguna vez se dio cuenta? No, a mí lo que más bronca me da es que pienso que también ella está pensando en otra cosa. Y dejen de hacerlo, claro. Ahí es cuando dicen, che, yo me voy a arreglar la rueda del auto, vos andá a cambiar la cortina. Sí, es eso. Tenés razón, che, buen consejo. No, porque los que dicen, yo estoy 1 hora y media, y si en 1 hora y media pensás en todo. No, ya, calculate 15 minutos, ya está, se fue. 15 minutos, bueno. La vida, Pablito, un abrazo, amigo, gracias. 20 años casado, gracias. 20 años casado, claro. Te queremos mucho, Pablo, hasta luego. Chau. ¿Cómo está la situación, Andy Kuznetsov? Y la novia, no la novia de Andy, sino la novia de Jeremías y todo eso. Estamos buscando a Andy y no lo encontramos. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pero quién habla? Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Maxi? No, no, todo bien, estoy bien. Ah, bueno, ¿qué nos querías decir, Maxi? Bueno, nada, yo tengo una historia media turbia también sobre mis abuelos. A ver. Es así el tema. El viejo de mi viejo le daba a la cuñada, a la mujer de su hermano. Sí. Y a la vez, mi abuela, la mamá de mi papá, le daba al cuñado, al hermano de... Eran swingers. Los primeros swingers. Sí, no, pero no estaba blanqueado. Se blanqueó después de muchos años. Oh. Mirá. Así que yo, mi viejo hoy en día tiene primos que en realidad son de hermanos. Ah, hubo embarazo, todo. Se cuidaron. Sí, no, eran bastante degenerados. Sí. Mirá vos. Che, ¿y vos los conociste a tus abuelos? Sí, a mi abuela. ¿Y llegaste a hablar del tema? No. ¿Te tiró un par de tiros la abuela? No. ¿A vos te perdonó? No. Mirá vos, che. No hay mucho más para agregar. No, es un mirá vos, che, sí, y va otro. Sí. Bueno. Un abrazo, amigo, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Listo. Bien, bueno, la noticia es que Andy no está. ¿Qué está haciendo? No sé qué estará, pero no me da hacer un expareja sin Andy. Para mí el campeón es él para hacerlo. ¿Le mandamos un WhatsApp? Salvo que llamemos a Cayeta, a Gaby, a Harry. Sí. A 8. Cayeta ya sabemos lo que está haciendo. Cuando Cayeta no trabaja, está. Sí, sabemos lo que está haciendo. Practicando. O está practicando o está cuidando a Mulata. Claro. Sí. A ver si está. Bien. Andy. A ver si está Andy. Hablando. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas. Sí, pero ¿quién habla? Habla Pablito. Sí, Pablito. ¿Es abuelos turbios o en qué pensás cuando tenés sexo? No, mira, te cuento. Yo tuve el abuelo de toda la vida que no tenía mucho contacto y empecé a laburar con el abuelo y me invitó a un viaje a Brasil. Me fui con el abuelo. Sí, ¿y? Y bueno, yo era la figura de los abuelos unidos, hermosos, qué sé yo, y me voy de viaje con el abuelo, se pasó un poco de copas y se encaraba todas las minas. Qué raro debe ser eso, ver al abuelo encarándose. Sí, aparte iba y te decía, mirá el culito que tiene esa. ¿Qué le damos? ¿Cuántos años tenía tu abuelo ahí? Y 80. ¡No! Mirá, un montón. ¿Y de qué laburaba tu abuelo? Y yo decía, la abuela, ¿en qué estarán tejiendo? Y el otro... Y estaba ahí tirando tiros. Claro. Y yo sabía, él viajaba mucho siempre. Digo, todos esos viajes, yo estaba chiquito y recibía regalos y de repente pensaba que el abuelo estaba enfiestándose. ¿De qué laburaba tu abuelo? Tiene un ¿cómo se dice? Una empresa de metal. ¿Vive todavía tu abuelo? Sí. Ah, vive, mirá vos. Sí. Claro. Yo iba con mi abuelo por la calle, mi abuelo vivía en La Paternal y las minas lo saludaban. Adiós, don Pablo, le decían. Pero no era algo sexual, era algo más de cariño, ¿viste? Y por ahí te lo acordás vos así. Tal vez, puede ser. Y eran minas jóvenes, para él. Tenían 30, 40, etcétera. Bueno, Pablo, un abrazo, amigo. Lo peor es que se las encaraba y le daba besos ahí delante mío. Mirá. Ah, sentías vergüenza. Sí, no lo podía creer. Bien, ¿y heredaste eso vos o no? ¿Cómo? ¿Heredaste eso? Y yo fui más tranquilo. ¿Sos más tranquilo? Sí. Bueno, Pero sí, bueno. Esperá a ser abuelo, a ver qué te pasa. Veremos. Bueno, un abrazo, amigo, gracias. Chao, querido. Chao. Sí. Claro, es turbio. Es turbio porque... Vos lo ves de afuera y decís, bueno, no es tan grave que un abuelo se encare minas. Sí. Pero si vos salís con tu abuelo, tenés la imagen del abuelo, la imagen fuerte, estás de viaje. Son los cimientos de la familia. Claro. Me los estás moviendo. Sí. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Ali. ¿Cómo Ali. Estás? ¿Te llamás Alicia? No me llamo Alicia, me llamo Alina. Alina, bueno, Alina Moine. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué vas a hacer esta noche, Ali? Tengo un asado con amigas de mujeres, no tengo idea de quién hace el asado, mirá vos. Me imagino. ¿Y a dónde es el asado? Cerca de casa, en Belgrano. Ajá, ¿y de qué se charla? Mira, de cosas de chicas, qué sé yo, trabajo que hicimos en una semana, novios, parejas, maridos. ¿Están todas en pareja? Rutina. ¿Están todas en pareja? Sí, okay. Casi todas. ¿Cuántas son más o menos? No sé cuántas van. Sé que amigas mías van tres. Después cada una invita. Ajá. Se va más gente. Okay. ¿Se habla de cosas chanchas, no? Sí, obvio. Ah, mirá vos, porque los hombres pensamos que nosotros nada más hablamos de esas cosas, pero no. ¡Qué mentira! No, nosotros también. No sé si con las mismas palabras, pero sí, hablamos de sexo. ¿Eso es chancho? Okay. Bueno, querida Alina, sí. Contanos. Sí. Llamé para contarte en qué pienso cuando tengo sexo. ¿Esa era la pregunta? Sí, ¿con quién tenés sexo, Salina? Con mi marido. ¿Con tu marido? ¿Hace cuánto estás con él? Sí. Nos casamos hace... va a ser 4 años. 4 años. Más 3 años de novio, más o menos. Sí. No, 2 meses. ¿Dos? ¿Y por qué se casaron tan rápido? Porque nos conocimos y nos enamoramos. Me pidió casamiento y le dije que sí. Bien. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34. Ajá, bien. ¿Y en qué pensás, Alina? ¿En qué pienso? Pienso diseño accesorios, yo. Y entonces cuando por ahí se me va la cabeza, pienso que son cadenas, en colores, en la carta de colores que estuve viendo, en diseños nuevos. Muy bueno. Sí, está bueno. Está bien, es un espacio creativo. Claro, y a veces decís, mientras lo estás haciendo, estás pensando en eso, y te pasa lo que le pasaba al oyente, que empezás a luchar, que decís, no, pará, volvé, decís, volvé. Claro, sí. Sí, pero me quiero alinear con lo que está sucediendo. Y en el intento, qué sé yo, se da cuenta mi marido, se ríe. Ah, sí, se da cuenta. Sí, se ríe, pobre. Por ahí se acordó de un chiste también. Sí, también, tal vez él está pensando en otra cosa, ¿eh? Ahí se tienen que sincerar. Si los dos están pensando en otra cosa, frenen y sigan con sus trabajos. Totalmente. Bien, bueno. Mirá vos. Alina, te mando un beso en la frente, que tengas un buen asado hoy. Gracias, besos a los dos. Saludos, adiós. Muy buen el programa. No, hasta luego. Que lo diga ella. Bueno, volvemos con Jeremías. Sí. Y... Andy no contestó. No contestó Andy. No. No tenía por qué contestar tampoco. No, ya sé, pero... Hoy escuché que en el programa de Andy estuvo Julito Pan. Ah, no lo escuché. Sí. ¿Y qué dijo Julito Pan? La rompió, contando... ¿Anti-Messi sigue? Sí, pero no hablo de eso porque saca un libro. Sí. Saca un libro sobre su estadía en la cárcel. Y bueno, y habló un poco de eso y lo hizo en un tono muy coloquial, muy emotivo, muy divertido a la vez. Sí. Y los chicos lo siguieron muy bien, así que estuvo muy bueno. Bien. La participación de Julio Pan en Parras de la Calle esta mañana. ¿Cómo está el tema Andy? El tema Andy no, Andy no está, no lo encontramos. Así que no vamos a hacer exparejas con Andy, la verdad. Un fin de semana. Pero lo que podemos hacer es le podemos hacer producción a Perros de la Calle. Sí. Y tal vez el viernes que viene Jeremías puede salir en Perros. Pero queda una excepción y lo hagan el lunes, en el medio donde da para darse, porque este chico está mal. Es verdad, no puede esperar una semana. Lo necesita ya. No puede esperar una semana. Y ahora cortó Jeremías. Todo me asusta. No, todo mal. Todo me asusta. Todo mal. Todo me asusta. Así que bueno, si no le preguntamos a Andy si tenía abuelos turbios. ¿Y hacemos qué? Como un popurrí. Un mix. Sí. Bien. Es así, viste, a veces vos pensás que va para un lado o va para el otro. La vida misma. Es la vida que vos le tenés miedo a los cambios. No, yo me anoté. Sí. ¿Viste que me anoté? Pero los cambios hace caja automática cualquier cosa. Sí, eso estaba pensando. Cambio primera, segunda, tercera. ¿Tu auto? Por supuesto. ¿Ahora? Pero te tengo que hacer la cédula azul. Ajá. Si no hacela. Es. Anda haciéndola. ¿Tenés doble comando? Sí. ¿Sí? No, aquí voy a tener doble comando. Ah. Dale. La tarde, 48 minutos en la República Argentina, 21.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mi amiga piensa en una cosa sola y se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que a veces rompe el corcho cuando mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Is a preference for the habitual voyeur of what is known as a A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that couple all marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Abrimos Coplar el viernes 10 de mayo de 2013, Park Life se llama esta canción. Hoy está Leo Fernández en la operación táctica técnica, bienvenido Leo. Bienvenido Leandro Aspi, que está en la coordinación. Ahí está la señorita Denise, vestida como una religiosa en este viernes. El conde Alberto Ezequiel Araduc, Pablo Fábregas nos va a contar todo lo que va a pasar este fin de semana en la vida. Martín Reich viene con sus pronósticos deportivos. Esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por aquí por Metro, en la 95.1 MHz. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio. Además, nos podés escuchar en todo el mundo por internet, en metro951.com. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272. Y un directo, un teléfono directo, que es el 4010-7267. Por ahí, hoy vamos a jugar al Google. No digo por ahí, tal vez. No, vamos a jugar al Google hoy. Y en el 4010-7267 vamos a atender a la gente y vamos a charlar con las personas que estén deseando esos premios inolvidables que se pueden llevar en este viernes 10 de mayo. Julieta Luciana. Queremos agradecer a Confiterías y Panaderías La Argentina, que nos mandó la merienda como siempre. Es largentina.com.ar. O podés ir a sus locales que tienen entre Belgrano y Palermo, con más de 100 años de trayectoria. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré. ¡Tui! ¡Necesito un amigo! ¡Hola! Expresar tu mundo, un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro Soundtracks. El origen de los mejores tracks. Sábados y domingos de 18 a 20 horas. Conduce Lucila Pessoa. Soundtracks@metro951.com. Soundtracks. Sonido Metro 95.1. Sonido urbano.

Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio, Worst the Phone y West in Vernon. A las 7 de la tarde estamos en vivo aquí en Metro haciendo Metro y Medio. Hoy vamos a hablar con nuestro perdón, diseñador Hernán Merdicheschi. ¿Sí? De un momento a otro seguramente vamos a jugar a nuestro Tutti Frutti, a ver quién se la banca más. Sí. Y tenemos nota con Pablo Granados hoy. Sí. Con Pablo Granados, que está en Ecuador. En Ecuador. Fana de News. Fana de News Olvés de Rosario, sí, por supuesto. ¿Se hizo chamán, como dicen? Eso lo vamos a preguntar hoy. Para el periodista de Marquillas. Se lo vamos a preguntar hoy. Veremos si tenemos Eva 2.0. Veremos si viene el turco. Sí. En realidad me mandó un mensaje hoy el turco. Para él mandar un mensaje de texto es prácticamente ser un hereje. Sí. Me lo mandó, que quiere tener una columna, una editorial hoy. Sí. Así que vamos a ver si está el turco. ¿Escribió bien editorial? No, bueno, lo escribió con H. Está bien. Martín Reich se acerca porque tenemos los avances del fin de semana futbolísticos y los pronósticos. Quiero decir que ahora vamos a repasar canciones de cancha, pero no lo vamos a hacer solo porque tenemos un gran invitado para recorrer las letras de las canciones. Perfecto. Y explicarlas. Perfecto. Sí. Perfecto. Martín. Todo eso. ¿Cuál es el mejor partido para este fin de semana? La fecha 13, Sebastián, que arranca y tiene mi recomendado. Sí. Que es el domingo a las 13:55 y no es de la fecha 13 que arranca. Porque en el Vicente Calderón juegan Atlético Madrid y Barcelona. Ajá. Y Barça encima puede ser campeón. Es un partidazo. Partido. Tenemos que ver todos, Juli, lo tenés que ver. Hay que verlo. El mediodía del domingo, come lo que quieras, sí. Picadita. Si hace frío, fondue, o hacer lo que quieras. Pero tenés que ver este partido. 2-5, Vicente Calderón, el equipo del Cholo, que dijimos con el Jopo Raro, sí. Con el Barça, que puede ser campeón. Va a haber 6-7 goles. Bueno, ya entro con una canción. La hinchada del Real Madrid dice, la canción del Atlético, la cancha del Atlético se llama Calderón. Sí. Cantan los del Real. Sí. ¿Cuánto maricón ahí en el Calderón? ¿Cuánto maricón ahí en el Calderón? Es una, es como una copla, no sé cómo podríamos definirlo. ¿Eh? Bueno, dicen así. ¿Cuánto maricón ahí en el Calderón? Son más nabos. Recordemos siempre que es una niña, el árbitro es una niña. Es una niña. Sí, claro. Esa es la violencia que tienen ellos. Ajá. Bueno, tampoco festejaría la poca violencia. No, está bien. Versus pero, la mucha. Pero es el cántico de un cumpleaños de 6. Sí, sí. Bueno, ser una niña tampoco es una ofensa, ¿no? Sí, y ojo, estén atentos también a la B Nacional, porque juega Central el domingo, que también puede ascender. Mirá vos. El equipo de Miguel Russo juega con Defensa y Justicia, depende de algún resultado de Sarmiento, pero Central viene derechísimo. Tarde o temprano va a subir, si no es ahora, es el otro fin de semana. Puede darse este domingo, y le haría bien al fútbol, que suba Central, aparte juega bien al fútbol. ¿Cuál realmente es el peor partido de este fin de semana según tu visión, Martín? Mi no recomendado el domingo 20:30, en el Monumental River y All Boys, no van a hacer goles. Mirá vos. Es difícil, ¿cómo se la juega, Martín? Sí. Dirige Néstor Pitana. Me gusta como dirige Pitana. Grandote, Juli, sí. Mete miedo. No creo que haya goles en este partido. Porque River, Ramón no viene encontrando el equipo. Poncio todavía está con molestia si no llega. Hola, me hago Fantino. Vos estás diciendo, Martín, Martincito, cómo se ganaba el mango tu viejo. Vos me estás diciendo que termina 0-0 River All Boys. Yo ahora estoy diciéndote eso, sí. Arriba juega Rubén Vildoso. Pará. Vos me estás diciendo que no va a haber goles entre River All Boys. No va a haber goles, Ale. Vos me estás diciendo que van a empatar. Van a empatar, sí. 0-0. Lo que decimos. Ahora, vos me estás diciendo eso. Sí, sí, Ale, lo hablé con tu producción también. Una más. Vos me estás diciendo que no va a haber goles. Que no va a haber goles. Ninguno de los dos va a ser un gol. Puede pasar esto que decimos siempre: minuto 89, 90, un gol con el codo. Sí. Pero un partido que se va a trabar, Soso. Que no nos va a dejar mucho, sí. Uh-huh. Soso y tirando en vole, Julio River All Boys, así que ese domingo a la noche. ¿Qué partido, Martín, va a ser enquilombado? Decís expulsados, trompadas. Expulsados. El domingo a la tardecita juegan Colón y Quilmes. Quilmes se juega bastante, dirige Diego Aval. Le va a costar a Diego este partido, ¿eh? Sí, claro. Diego, que aspira a dirigir el Mundial. Ajá. Ojo, Diego, porque tanto Colón como Quilmes se juegan cosas importantes. Juega Moreno y Fabián y Juli el Torero en los Colón. Dos, sí. No, es uno sí, solo. Sí. Colón, ¿qué juega solo importante? Colón no, está en una racha de que con Pablito Morán bastante positivo. Y siempre es un equipo que fluctúa ahí, mitad de tabla, ahí viene, arranca como nos vende a todos que va a jugar en la Champions League. Uh-huh. Y después se cae un poco. Pregunta para Fábregas. Sí. El técnico de Colón, Pablo Morán, que seguramente no lo conoces. Un dato importantísimo. Sí. Usa colita en el pelo. Ajá. ¿Un técnico puede usar colita en el pelo? ¿Un técnico de fútbol? Sí. Por supuesto que sí. Que sí, te parece que da con el look. Lamentablemente. En estos tiempos que estamos analizando la vestimenta de los técnicos, ¿verdad que use como un rodete? Tipo Fariña. Claro. Morán pero un poco más de pelo tiene. Sí. La verdad que la colita nos dejó en los 90. Sí. Yo la usé. Por eso. Me viste con nos cara. Dejó en los 90. Sí. Yo sí. No podía porque mi pelo no se amoldaba. Claro. Quería ir ya hacia adelante el pelo. Pero la verdad que nos dejó en los 90. Si es de jogging, uh-huh. Sí puedo usar colita. Bien. Porque si vos te pones un jogging, estás como un viejo. Ya no te importa nada de la vida. Bien. Muy bien. Me quedé, perdón. Colón Quilmes dirige Vigliano. Sí. Newell's Old Boys Cruz dirige Diego Aval, que es un partido que no recomiendo porque tengo que recomendar uno solo. Ah. Pero Newell's Old Boys Cruz va a ser un partidazo lindo, para mí. Lindo. Newell's sí se juega cosas importantes. Y el Tomba de Martín Palermo, Juli, uh-huh. También viene muy bien. Ese lo dirige Diego Aval y me parece que ese va a ser un partido lindo. Pero bueno, tengo que recomendar Atlético Madrid-Barcelona, me queda ¿no le tenías confianza a Palermo como técnico, Martín? No, la verdad no. Que no. No tengo ningún problema. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, sí. Sí, no tengo ningún problema en decirlo. Pensé que le iba a ir, si querés, peor, porque si no, no es que le iba a ir... Sí, no, no le veía. No, Martín, perdóname. Sí. Si vamos a cuando yo te hice una pregunta concreta, vos respondiste sí. Como diciendo, la verdad que no se puede esperar nada de este tronco. goleador ¿Por torpe. Eso, ¿por qué dijiste no, eso? No, así, así como los mellizos, por ejemplo, sí, uno le auguraba porque son, te das cuenta que ya son enfermitos como jugadores en cuanto al laburo y demás cosas. No tengo que ganar un campeón, pero los veías que vivir bien. A Palermo dije, no lo veo hablándole al jugador. Sí, en el día a día se cae Maduro, que por ser 9 de área puede dirigir un equipo y por ser ídolo. Pero no le veía como que le iba a dar solidez a Godoy Cruz. Así ¿qué que tiene que ver ser un 9 de área con manejar un equipo? Yo me pregunto honesta. ¿Es... No, pero él fue 9 ídolo, no digo solo el puesto. Como que eso lo se podía parar en un vestuario. Eso para mí lo tenía a favor, pero después dije, ahora hablarle cara a cara al jugador, no lo veía Palermo con esas virtudes. Bien, así que debo reconocer a las 7 y 6 minutos que Palermo me sorprendió como técnico. Bien, quiero presentar a Nicolás Canedo. Nicolás es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, uh-huh. Docente de Semiología en el CBC y de Semiótica de los Medios en la Facultad de Ciencias Sociales. Todo esto es verdad, Nicolás. Gracias por haber venido. Ahora que no se te escucha todavía. Y hipster. Bien, a ver. Hipster, pero eso no se puede ver. No, o sea, se puede ver, pero no en la radio porque claro. No se puede. Es hipster porque tiene un poco de patillas y unos teléfonos, iba a decir, anteojos raros. Sí. Bien. Bueno, Nicolás viene hoy. Primero a contarnos qué es ser un semiólogo. Ser un semiólogo es, dentro de las ciencias sociales, es ocuparse de los signos, los discursos y distintas instancias donde se construyen sentidos de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Es una forma... Digamos, lo que nosotros hacemos en joda, vos hacés de verdad. Es no, eso. No, nosotros también a veces hacemos joda. Pero ponele. Tenés un tatuaje en la parte interior de tu antebrazo. Tengo un tatuaje en la parte interior de mi antebrazo. ¿Qué es? Soy el de Narváez de la semiología. Claro, ¿qué significa? Es un carácter que es el quiere decir conjunto vacío. Pero no sé si tiene mucho que ver con el asunto de la semiología. Bueno, es un signo. ¿Y por eso qué significa? Vemos un semiólogo y pensamos que todo lo que tiene es por algo. Claro. Sí. Pero es que tiene un sentido. Tengo zapatillas porque quieren decir que no me gusta pisar el suelo descalzo. No, que están más cancheros ahora los semiólogos. Es eso, porque además tenés unas botitas de un color así raro, etcétera. Claro. Bueno, Nicolás, todos los viernes yo a los muchachos, no tan futboleros, a Martín le gusta mucho el fútbol, pero no es tanto de tribuna, ¿sí? Uh-huh. Me gusta contarles canciones y las analizamos juntos. Vamos. Hoy con un semiólogo me parece que vamos a aprender mucho más. Traje varias. Vamos con la primera, que dale. Tiene la música de... Para, a ver, la música original. Vayas a dónde va. Sobreviviendo, Víctor Heredia. Bien, perfecto. Dice, ahí está. Yo estaba preguntándome la mañana quién era y decía, para mí era de Víctor Heredia. Y tenía que charlar con un compañero. Sí. Dice así. Vayas a donde vayas, yo voy contigo. Uh-huh. Siempre de la cabeza, tomando vino. Si no tenemos coca, fumamos chala. Vamos todo a la... Es todos, pero sí. Dicen todo porque no entra. Correcto. Claro. Todo a la cancha con Dama Juana. Y el nombre del equipo. Soy Fran Falla. Por ejemplo. Millonario. O lo bohemio nosotros. Soy millonario también. Los de River. Víctor Heredia dijo algo de este... No, siempre los artistas se sienten orgullosos de que la canción dice... Ah. Y siempre cuentan algo rarísimo. Yo estuve en la cancha el día que la empezaron a cantar. Porque le empezó a cantar él. Sí. Bueno, Nicolás. Bien, bueno, con respecto a esta... Una cosa interesantísima, que es una figura que se repite en muchas canciones de cancha, es esto, bueno, se repite con variantes, ¿no? Acá está el vayas a donde vayas, o hay otra variante de este mismo canto que dice siempre a donde vayas. Ajá. Y esta cosa es el te sigo a todas partes, ¿no? Esto es como una especie de figura general de la canción de cancha. Te sigo a todas partes. ¿Por qué? Porque la pasión trasciende todas las barreras geográficas. Sí, bien. Igual no es una verdad a rajatabla. No, es una ética. Es, sí, como cualquier bien. Ética, se puede transgredir. Muy pero bien. Cuanto más se se atiene a esa conducta, mejor posicionado está uno dentro del escalafón del buen hincha. Mirá las miras que nos hubiéramos ganado, Pablo. Lo beso, ya lo beso. No hagamos radio. Que el teléfono del mail y nos trabamos. Sí. Pero una pregunta, el te sigo a todos lados, a donde vaya yo estoy, por vos, ¿no es medio paranoide también? ¿No funciona como amenaza? Mira. Sí. Bueno, también está, digamos, eso cuando se cristaliza la amenaza al equipo, ¿no? Mirá que te sigo la canción. Queda más adelante. Me llamo silencio. Bueno, pero es que en realidad el hincha es... No es parte del equipo en el sentido que juega, pero el hincha no se percibe como algo distinto del club de fútbol. Para el hincha el fútbol no es un espectáculo. En todo caso, el hincha es parte del espectáculo, no es el que se sienta para en mí el auditorio. Fue el gran problema que tenemos ahora, lamentablemente. Bueno, eso es una... eso después está la bien. Valoración que le damos a eso es... Viene, sí. Pero claro. La descripción, digamos, semiológica, ajá, es que el hincha es parte del espectáculo, el hincha está comprometido, es... La función del jugador es jugar, la función del hincha es alentar, los dos tienen que poner huevo. De hecho, claro. El hincha alentando y el jugador jugando. Y si el jugador no pone huevo, el hincha le demanda al jugador que tiene que poner huevo. Entonces, ajá, todos son parte de un sistema. No, claro. Incluso siempre, para mí, los jugadores siempre ponen garra y actitud. A veces falta juego. Y el hincha reclama actitud, justamente, que es lo único que hay. Claro. Muchas veces. Pero en la tribuna, Pablo, si vos no cantabas, te apuraban los barras. Dale, cantá. Me han apurado. Es el blanco que no canta. ¿A qué viniste? Sí, y alguna vez yo me lo miraba como diciendo, mira, yo prefiero estar en silencio y sentado. Bueno, con los ojitos le decía eso, nada más. Hoy acá le quiero decir, mi amigo el Checho, una vez se le plantó un barro en la cancha del Almirante Brown. Dale, canta, no quiero cantar, le dijo. ¿Un brazo solo tiene ahora? Bueno, todos temimos. Sí, sí. ¿Por qué no vas a cantar? No tengo ganas de cantarle. Uf. Hoy tuve un día de mierda. No, y era uno de los pibes y uno de los de la vieja guardia, digamos, de los grandes, dijo, dejalo tranquilo. Que a ese le debe la vida. La vida. Pero bueno, o tal vez no esperaba al barra que alguien se le plante, sí, ¿no? También. Claro. Bueno. Yo igual te hubiese tenido. O hacer la mímica, Bien, bueno, siempre de la cabeza tomando vino. Bueno, el de la cabeza. El estar de la cabeza es una figura recurrente de la cultura popular. En las canchas y en la cumbia. Estar de la cabeza, el vino, el descontrol. O sea, todos los mecanismos desinhibitorios, ajá, ¿no? Porque es el estado de fiesta. Bien. Es el carnaval. Después hay una parte, una variante de una canción que es de Boca, que dice somos la mitad más uno, somos el pueblo, somos el carnaval. El carnaval es esa época del año históricamente en la cual se suspenden las normas. Vale todo. Vale claro. Todo. Y es eso. Entonces el estar de la cabeza es no hay inhibición, no hay represión alguna, ajá, estamos descontrolados. Sí, además hay una apología siempre en las canciones de cancha que es nos vanagloriamos de todo lo que hacemos mal, ¿no? De todo lo que es ilegal, supuestamente. Sí. Claro. También podemos empezar a pensar que si no voy de la cabeza me fumo ese embole de fútbol. De la cabeza es como ver una película pedorra, bueno, que de la cabeza está genial. Sí. Igual, sí. A mí ni está en valor el partido, ni está en juego. Por eso, recordemos que la barra cabeza entra a los 40 al primer tiempo. ¿Y el partido qué onda? No sé, estaba de la cabeza. Claro, claro. Si no tenemos coca, fumamos chala. Vamos toda la cancha con la majuana. Mentira. No te dejan entrar con una botella. Mira, me está jodiendo. Me estoy de colores. Hay que meter. Ajá. Es verdad, una de majuana. Pero te dejan entrar petardos y todo. Bien. Y termina nombre del equipo o nombre del equipo. Bien. Segunda canción a la que te referías y tiene distintas versiones esta que dice vamos, nombre del equipo, vamos a ganar. Los de Boca, que la hicieron popular esta canción, dicen somos la mitad más uno, somos el pueblo carnal, que ya la contaste. Claro. Los equipos más chicos cantamos somos los mismos de siempre, que dicen que te seguimos o que te alentamos a donde vas. Y volvemos a la idea de vamos siempre, ¿no? Vamos siempre. Eso es importantísimo, porque si antes te decía que el vayas donde vayas, como la pasión no tiene fronteras geográficas, tampoco tiene límites temporales. El hincha, el buen hincha tiene que ser hincha de siempre. Claro. Acá no aparece, pero hay algunas canciones que tiene esto de pendejo que te voy a ver, de chiquitito. Sí. Entonces, esta cosa de la pasión no tiene tiempo ni espacio. Es algo que está por afuera de todo eso. Pero Nico, le estás pasando factura al jugador. Mirá que voy siempre, ¿eh? Mirá que yo vengo. También es una forma de verlo. Sí, supongo que sí. Sí, un poco sí. Es que le demandan al jugador que tenga la pasión por los colores que tiene el hincha. Que esté a la altura del 80 y pico. Claro. Puede estar más abajo. O sea, que tenga hecho carne, que tenga hecho cuerpo la pasión por su equipo que tiene él. Y acá me quedo con la canción de Huracán que dice, que es fuerte, dicen que somos poquitos, pero al globito lo quiero igual. y termina diciendo, pero es un canto conmovedor. Me gusta que sea globito, poquito. Pero prepárate. Vamos. Porque dicen, todos me hacen la felatio, no, no. De otra manera. Sí. Soy de la quema, soy de huracán. Me parece espectacular eso. Y hay mujeres en la tribuna que lo cantan. Todos me soy de la quema, soy de huracán. Además, fíjate que arranca con el dicen ellos, claro. Pero somos poquitos, te lo estoy reconociendo. Está bien, claro. Somos poquitos. Pero eso es un valor. Sí, o sea, es convertir el estigma en un emblema. Somos pocos, por lo tanto tiene más así, más como es más validez. Nos la bancamos más. Perdón, porque en Huracán o en Vélez no tiene tanto valor, porque ellos quieren como que están medios acomplejados, no somos de acá. No somos chicos y no somos grandes todavía, están ahí en Y aparte porque está muy mal en una canción, no entra, nuestros pasivos están por arriba, no sé qué, nuestros activos, bla, bla, bla. Sí. Y nuestra deuda casi no existe. Claro, no, no. ¿De cuánto es? Claro. Vino la FIP en la semana. ¿Todo bien? Sí, no entra, eso no entra. Estaría muy bien. Bien, entonces, no, ¿qué hacemos con esto, Nicolás? ¿Qué hacemos? No sé, decime vos, ¿querés seguir? Pero una pregunta, cuando uno reclama que en grupo le practiquen sexo oral, ajá, es medio una fantasía común. Imagínate 77 chicas haciendo cola. Pero no son 77 chicas, son 77 hinchas del equipo contrario. Claro, a eso voy. Claro. Son varones. Cuando uno reclama desde la soledad del canto, porque cuando canto soy yo solo, todos ustedes, vayan a saber 20.000, vengan a aferarme, barbudos, transpirados. No aguanto ni dos minutos. Sí. Es muy raro ese canto. No, no. Porque lo que pasa ahí es que hay una cuestión de sometimiento. El sexo se vuelve una metáfora de sometimiento. Claro. Entonces, el que ejecuta la felación es el sometido, como el mismo el que entrega a él. Oh, sí, sí. El pasivo entrega, no disfruta, según el fútbol. El pasivo es el... Claro, el pasivo es el fútbol, no disfruta. El pasivo es el sometido, el activo es el que somete. Y ahí no hay ninguna cuestión de homosexualidad. Es decir, el hincha no tiene ningún problema con su imaginaria heterosexualidad. Ah, perfecto. Con respecto a estar solicitándole una felación a otro hombre. Ningún problema. Está de la cabeza. Tercera canción. De la cabeza. O no tenés aguante. Nombre del equipo. Sí. Vigilante. Está clara, ¿no? Eso. Vigilante será un yuta. Vigilante ser la yuta es importantísimo. Ajá. Pero vas a llegar a alguna canción. Yo te van a hablar la yuta. La que viene. Dice: dale. Es una tarde de sol, no se la vaya a perder. Eso es hermoso. Es hermoso. Es poético. Eso es hermoso. Es una tarde de sol. ¿Cuál era la original? No se la vaya. Es para vos. Menta y limón de Roque Narvaja, me parece, ¿no? No. ¿Es esa? Es una tarde. Creo que Roque Narvaja casi seguro. No se la vaya a perder. Por ejemplo, dice: Vélez va a correr, tal equipo va a correr. La yuta también. La hermosura me la tiene. La yuta también. Venía poético, ¿viste? Eso es igualar a la hinchada rival con el enemigo del fútbol. Eso es lo peor que te puede pasar. ¿Viste como en política acá cuando quieren demonizar a alguien le dicen ustedes son como los nazis? Ajá. Bueno, en el fútbol decir que son la yuta es lo mismo en política decir que son como los nazis. ¿Cuál es el malo? Todos los hinchas tienen problemas con la yuta. ¿Por qué? Porque la yuta es control. Si ellos son descontrol, la yuta es control. La yuta es antifiesta, es anticarnaval. La yuta son los que vienen, te cagan a palos. Perdón si estoy hablando mal. No, por favor. Son los que vienen a imponer la lógica represiva y encima lo vienen a hacer sin aguante. ¿Por qué? Porque usan fierro, porque usan palo, porque usan gases. Es decir, no ponen el cuerpo. Sí, acá hay una hipocresía tremenda porque la mayoría de los barras terminan transando con la policía, etcétera. Pero él analiza la canción. Todas las éticas están hechas de hipocresías, claro, igual. Digamos, no hay ética que no tenga sus hipócritas. Sí. Acaba de sacar algo que yo por lo menos no tengo en cuenta. Es cierto, la policía es el que no tiene aguante porque viene con perros, con palos, con caballos. Pero la barra brava tiene fierro, navaja, bien, son muchos supuesto. Contra pocos. Sí, yo dije, no, tiene una escuela, no hay ética que no tenga sus hipócritas. Pero es una ética igual, digamos, la ética del aguante no se pone en discusión. Si vos tenés fierro, si tirás piedras, sos un cagón. Claro. El que tiene aguante es el que va, se la banca y el que defienda su trapo hasta la última circunstancia. Bien, ya hay un hincha de Huracán enojado, me dice Russo, la canción del globo, dice, ya lo demostramos a todos que el sexto grande es Huracán. Todos nos... soy de la quema, soy de Huracán. Bien. La última canción, esta sí es fuerte contra los jugadores, que cuando el equipo no está jugando bien, antes en los 80 estaban, la camiseta de tal se tiene que transpirar, si no, no se la pongan, váyanse, no roben más. Sí. Ahora es directamente jugadores, la vagina de su mamá, a ver si ponen huevo que no juegan con nadie. No, es lo que decíamos antes, es poner huevo. A todos, al jugador, a los rivales. El hincha le puede demandar al jugador que ponga huevo porque el hincha se consigue como... en una misma jerarquía que el jugador. O sea, el hincha y el jugador tienen los dos sus funciones, pero que son jerárquicamente iguales. Lo único que está por arriba de todos ellos es el club. O son los colores, o es la camiseta, o el trapo, lo que lo quiere llamar. Entonces, el hincha le demanda al jugador que tenga la misma conducta ¿Qué tiene él? Que es la de poner huevos. Y si querés, el jugador está de paso, porque los venden, se van a otro club y todo, pero los hinchas son los mismos, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso también genera problemas. Por eso también a veces el hincha se cree en una posición éticamente superior. Hay otra canción dice, pasan los años, pasan los jugadores, pasan los artistas. Eso también puede ser otra hipocresía del asunto, ¿no? Igual es feo hablarlo en términos de hipocresía, pero porque sabemos que hay hinchas que están acomodados con ciertas estructuras de poder del mismo club, con la política. Sí, la barra casi siempre. Entonces venir a plantear una especie de desapego total en el interés de uno por alentar y bueno, no sé. O sea que la peor, digamos, un elemento desestabilizante para la hincha sería que sea cómoda la cancha. La popular, sea incómoda, pongo más huevos que vos. Si le pones sillones a toda la parte de los visitantes, ya como está. Queda tapizado. Ya está. Como queda. Claro, pero ustedes están re cómodos. La comodidad va en contra de todo lo que yo canto. Uh-huh. Claro. Es antiética. No puede estar cómodo. De hecho, se paran el parablancha, que es incomodísimo. Estar 90 minutos ahí agarrado un trapito. Mejor. Cuanto peor la pasen, mejor. Es mejor, es así, mejor. ¿No? Es mejor. Bueno, Nicolás Canedo, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Muchos alumnos saludándote acá por Twitter, en @metromedio. Vos tenés una cuenta de Twitter también. Yo tengo una cuenta de Twitter. ¿Qué es? A las 10, @a las 10. ¿Y por qué es así? Podemos saber. Porque además de ser semiólogo, soy cantautor y tengo una canción que se llama Las 10. Ah, bueno. Sabiné. Que la cante. No, ¿La querés cantar? No, porque no tengo instrumento y voy a hacer papelón. Te respetamos. Y tus estribillos dicen, alado, signo, deja, cuerpo. Bien, entonces... No, ninguno, creo que no usé esas palabras nunca en mi vida. @a las 10 nos ha visitado en este viernes. Te vamos a llamar cada tanto, ¿puede ser? Me encantaría. Bueno. Lo he pasado muy bien. Llamamos y cortamos por ahí. Sí. Dale. Es para que se llamó a las 10. Está bueno porque nadie me estoquea hasta ahora. Y habla tanto de estoquear en Twitter que siempre... Prepárate. A ver qué se siente. Un semiólogo habla de estoquear. Argentina 2013, gracias Nicolás por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Canciones de cancha, hoy con un profesional en Metro y Medio. Los escuchas seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general... Pero no con Metro y Medio, con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Despegar.com te conecta con un sonido Metro. Un sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio.

la ventanita del lavarropas que da vueltas, tiene un símbolo de pesos. Así que me pareció interesante hablar de eso. La frase de la semana es la del señor este que es el ladrón del robo del siglo, ¿no? Que dice, leí la letra chica y teóricamente yo puedo traer los capitales, ¿no? Así que ese es el icono de la semana para mí, el blanqueo de capitales. El blanqueo. Muy bien, Verdi, gracias por estar con nosotros. Ya lo pueden ver en el blog de Metro y Medio, que es metroymedio.metro951.com. Ahí está el dólar metido en el lavarropas. Y si no, lo pueden seguir a Hernán en su cuenta de Twitter, que es @hverdichevsky, ¿de acuerdo? Exactamente, que estoy cerca del programa oficialista. Estoy en 668 seguidores, ¡apa! Así que necesito 11 o 9 seguidores. Un abrazo, Hernán. Un abrazo, querido. Buen fin de semana. Igualmente. Faltan 26 minutos para las 8 de la noche. 22:08. Le quiero agradecer al grupo La Nación que mandó sus revistas. Sí. Entre ellas la Rolling Stone. Sí. Que trae un reportaje a John Hamm. Sí. Yo te digo, ¿quién es John Hamm? El cantante de Green Day. No. Ufo. El 9 de... No. Fotógrafo de estrellas. El inventor del jamón. No, es Don Draper. Ah, Don Draper. Don Draper. ¿Quién es Don Draper? Es el actor protagónico de la serie Mad Men. Mirá. Y ahí aparece un señor que es muy divertido, muy jocoso, muy gracioso. Y cuenta un poco acerca de Mad Men y de su vida también. No mucho, y rescato eso de la nota y rescato también de la serie. Y que en una época donde todos sabemos todo, donde el capítulo lo ves antes que se vea en la tele, el disco lo escuchás antes que se venda y todo, Mad Men es un misterio todavía, y a ellos no les gusta adelantar nada. Eso me parece también muy interesante de la serie. Eso por un wing, y por otro wing agradezco como siempre a las chicas de Olala que mandaron su revista. Muy bien. Este mes escribo sobre un futuro que me está esperando. Bien. Bueno, eso. El futuro de mis hijos creciendo, de mi hija en este caso. La escopeta, agarra la escopeta. Y todo eso, todo eso. Señoras y señores, vamos a jugar al Google por estos fantásticos premios. Julieta, Luciana. Tenemos una cena para dos personas en Más Te Vale Bar, tenemos helados Volta, tenemos skins para tu celular, tenemos un par de entradas para que veas Más Canchero en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Neruda. Sí, y además tenemos la super pregunta para hacerte. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. María, no lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no servía. Estás vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. Espectacular. Está larga. Quiero larga. Que se la lleven. Quiero decir algo. Está larga. ¿Qué cosa? Este segmento es para... A mí me encanta. No seas así. Aquel que conteste correctamente la super pregunta sí. Se lleva esa cantidad de dinero, lo que tenía Leandro, se lo lleva en golosina. Sí. Señoras y señores, decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Mujer. Buenas tardes, buenas noches, Ayelen habla. Ah, sos Ayelen. Una bruja. ¿Cómo sabías que era una mujer? Porque a la dulce saca solo mujeres. Sos una bruja, ¿eh? Es así. ¿Cómo estás, Ayelen? Bien, genial, por suerte. ¿Cuántos años? 24. Para mí no estás genial, por suerte. Está genial porque te esforzaste para estar genial. Oh, está genial porque lo buscaste. Está genial porque todos los días te despertás a la mañana y decís, quiero ser mejor que ayer, quiero ser peor que mañana. Por eso está genial, Ayu. Es verdad. Voy a arriesgar sobre tu vida. Ayelen tiene 24 años. Está contenta, Ayelen, es cierto lo que dice. Ajá. Y llora. ¿Pero por qué? Pará. Ahora vamos a ir a eso. Ajá. Te cuento por qué llora primero. Decime. Llora mucho de emoción. Pero para ella emociones, encontrarse con una amiga y se dicen, ay, te quiero, boluda, te quiero... Bah, cuando te quisiste con ella, está llorando. Se recibe una amiga, llora. Sí. ¿Es llorona post-sexo? En los primeros tiempos. Entonces por eso los pibes dicen, eso es un garrón. Sí. Bien, ¿y por qué está contenta? Porque tiene amigas que adora, porque se fue a vivir sola hace muy poco tiempo, porque conoció un chico que le gusta, y lo más lindo que están empezando a salir con Nicolás. Sí. ¿Entendés? ¿Se queda a dormir Nico medio que 3, 4 de la mañana se toma el padre? No, se queda. Pero Ayelen siente, no estaría hoy con otro chico, sí. Pero a la vez no siente esa presión que no puede estar con otro chico. Entiendo. ¿Entendés? Lo tiene de las gónadas. Claro, lo tiene algo así. ¿Piensa operarse? Por ahora no, porque está conforme con su cuerpo. Sí. Se mira al espejo y le dice, la verdad, no soy una diosa, dice, pero estoy buena. Yo me daría, dice Ayelen, si fuera lesbiana o si fuera hombre. Sí. Claro. Se dice eso. ¿Sabes que me parece que no le gusta su pelo? Bueno, ¿a qué mujer le gusta el pelo? Sí, pero ella tiene más conflicto. Sí, por eso va a la peluquería y dice, ay, boludo, a mí se el brushing. Sí, sí, a veces sí. Se lo cambia de color, se lo ondula, se pone la planchita. ¿Es de fiar si le contás un secreto o es medio boquisuelta? Alguien se lo cuenta. Sí. Pero es de fiar, pero es de fiar. Más o menos. Bueno, es de fiar. Sí. ¿De qué trabaja, Yelén? ¿De qué? Preguntan ustedes. Pará. ¿De qué tra? Pará. ¿De qué tra? Trabaja en algo raro, en marketing, porque ella estudió marketing, así que trabaja en algo de eso. Yelén. Y cuando termina de bañarse, hace poses sensuales, eróticas frente al espejo. A Yelén, ¿cómo es tu vida? Nada que ver, todo lo contrario. Bueno, ¿llorás de emoción? Lo más fría que hay, no lloro nunca. Bien, ¿tenés un perro o una perra? El vecino tiene un perro. Imagínate si se escucha así por teléfono. ¿En qué barrio vivís, Aye? En Hurlingham. En Hurlingham. Ah. Bien. Hurlingham. Ah. ¿Te fuiste a vivir sola hace poco? No, me junté hace poco. ¿Con quién? Con Guillermo. ¿Hace cuánto estás con Guillermo? 6 meses. Que me junté 6 meses. ¿Y de novios? 3 años. ¿Y no es temprano para ir a vivir juntos a los 24? Y lo que pasa es que ya vivía sola hace 3 años. Y estuvo bueno, por ahora viene bien. Ahora le voy a preguntar, ¿extrañas la soledad ahora que vivís con él? De a ratos es necesaria y como que digo, ay sí, la necesito. Pero después tiene momentos súper lindos que valen la pena. Uno y uno. ¿En qué momento extrañas y en qué momento decís, es súper lindo? Cuando llego del trabajo súper cansada y no tengo ganas de cocinar. Y antes me hacía nada para mí y ahora tengo que ponerme a cocinar y las cosas de la casa y todo eso, la verdad que sí, se extraña. ¿Y el momento lindo? Y son más lindos que feos, por suerte. ¿Pero cuál? Nombranos, el feo ya lo nombraste con total decisión, rápido. Sentarme y despertarme con él todos los días. Justo lo que a él no le gusta. Sí. Viste que al principio cuando te vas a vivir con tu pareja lo haces en todos lados, en el baño, en la cocina, en el living, todo. Guarda con las hornallas, sé que quedan calientes a veces. A los 6 meses ya está frenando eso, ¿no, Yelén? Y lo que pasa es que es chiquitito el lugar, entonces no pudimos recorrer mucho, pero los lugarcitos que había los extraemos, pero ahora viene bien la cosa. Entiendo. ¿Hoy qué van a hacer a la noche? Creo que nada, porque él tiene una nena y viene hoy a la noche con nosotros, así que creo que en familia también. ¿Cuánto tiene la nena de él? 6 años. No, perdón, 7. ¿Y cómo te llevas con la hija? Súper bien, por suerte. La verdad que, nada, sería mucho más difícil si yo no me llevo bien con ella. ¿Y conoces, Yelén, conoces a la madre de esa chica? Sí. ¿Y? Sí. ¿Y? No, nada, lo justo y necesario como para... nada. La vi en realidad una sola vez en el cumpleaños de la nena el año pasado. Y nada, fue bastante incómoda la situación en principio. Yo en realidad no quería ir y la nena me pedía por favor que esté. Y después, bueno, nada, pero fue más el hecho de hacerme la cabeza y toda la previa de qué va a pasar, cómo me va a saludar, cómo me va a mirar. Y nada, dice las mujeres si es más linda que yo y si es más fea que yo. ¿Y sos más linda? No sé. Sí, así es que es más linda. ¿Sabes? Es más linda. Pero dijiste en un momento, ella es más grande que vos, ¿no? La madre. Más grande, Más grande. Ya está. Y dijiste, esta estuvo buena, mirá que bien comía Guillermo. Sí. Lo dijiste. Sí, es linda, es linda. ¿Vos sos un poco culpable de que Guillermo no esté más con María? No, no tengo que ver, no. Yo, bueno, sí, ella estaba separada hace como 3 años. ¿Y María tiene otro hombre ahora o no? No. Eso le dije. ¿Vos querés que María consiga otro, no? Sí, obvio. Pero no jode. Por suerte no es una mía que jode, así que... Jode más el perro. Sí. El perro está jodiendo bastante. A Yelén, ¿y lo amás a Guillermo? Sí. ¿Por qué lo amás? No tengo la más puta idea. ¡Bien! Bien, se paró. Bien, porque uno no sabe por qué ama. No, o uno sabe por qué ama. ¿Sabe por qué ama? No, porque el amor qué. Es loco, irracional, escéptico, es temperamental, asesino. No, porque no. Cuando el amor ama, te tiene que matar. No, pará. Bien, Yelén, bien. Pero no mates a nadie, Yelén. No, metáfora. Bien, Yelén. Bien. ¿Y van a tener hijos con Guillermo? Perdón esta pregunta. Y en algún momento, por ahora, estamos bien así. Yo quiero disfrutar un poco de la convivencia y después más adelante. ¿Hacés poses eróticas? ¿Te puedo bañarte? Sí. Muy bien. Ayu, y la última, ¿a qué te dedicas? Trabajo en una agencia de recursos humanos. Le Soy pegué. Directora de personal. ¿Directora de personal a los 24? Selectora de personal. Sí. Qué bravo, será. Echar gente no, si lo elegís. ¿Vos te dedicás a contratar y echar gente? Claro, yo tomo entrevistas todo el día y decido si ingresan o no ingresan a las empresas. ¿De qué es la empresa? Qué soberbia, ¿eh? No, es una agencia que tiene muchas, trabaja para muchas empresas. Entonces, bien. ¿Y con qué rasgo decís, este pibe no pasa ni loco? Para, vamos a la práctica. Llega Pablo Fábregas, te lo mandan de una empresa de mudanzas, a Yelén. Llega Pablo Fábregas, le tenés que tomar una lección. Dale. Para puesto. Es decir, un puesto de mudador. Mudador, para acompañante de chofer, cargue. Acompañante de chofer, ahí está. Eso, que no sé qué hace, pero suena bastante poco. Perfecto. Bueno, contame, Pablo, ¿hace cuánto trabajó? ¿Perdón? ¿Hace cuánto que estás sin trabajo, Pablo? Y ya van como 6 meses, la verdad, medio me están comiendo las ratas. Ok, ¿y en este Porque lo que ganaba en el otro medio me lo timbié, ¿viste? ¿Y en estos últimos 6 meses vos estuviste haciendo alguna changa por tu cuenta? ¿Estuviste haciendo algo? Changa, qué sé yo. Vendía cosas en mi departamento y me compré una motito para llevar y traerlas. Ajá. Porque bien. Viste que el correo, bueno, ¿qué te voy a explicar? Disponibilidad horaria. Y estoy durmiendo poco desde que me dedico a esto, medio que no voy a dormir mucho. Sí, plena. No tenés problema en caso de que salga una mudanza de noche, que sea lejos y que tengas que dormir en otra ciudad, no tenés problema. Y mejor porque la bruja metí las gónadas por el suelo y tengo 6 pibes. Ah, uno peor que el otro, el mayor no está en cualquiera. Estás suelto de casualidad. O sea, tenés 6 hijos y hace 6 meses que no trabajás. No son hijos, todos no son hijos, ¿eh? Algunos los tengo que reconocer, estamos con un quilombito ilegal. Pero le va a salir bien. Bien, bueno, Pablo, hagamos una cosa. No, fletaste. Justamente lo fletaste la empresa de mudanza. Mala, discriminadora. Cualquier cosita te llamo. Qué bárbaro. Pero me tengo que esperar, no tengo disponibilidad. Llega Julieta, Yelén. Te la mandan de una veterinaria. Ella, pero no para ser doctora, para sino para bañar las mascotas. No, bueno, para bañar, dale, llega. Para bañar las mascotas. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás, Julieta? Bien, con unas ganas locas de tener un trabajo. Sí. Sí, re con ganas. Bien, contame, ¿cuál fue tu última experiencia laboral? La última experiencia laboral trabajé en un locutorio. Sí. Sacando fotocopias, no bifaz, o sea, solamente de un lado, no me habían dado la facultad de bifaz, pero bueno, era a lo que estaba por llegar antes que me despidan. Bien, ¿y cuánto tiempo trabajaste ahí? 7 días. 7 días, ¿y por qué dejas de trabajar? Porque no sé, como que en realidad, como que lo hacía muy lento, me dijeron. Perfecto. Pero, ¿viste ¿y alguna vez trabajaste con animales? Con animales, no, unos primos un poco brutos, pero no, animales no. Ajá, ¿y vos tenés mascota? Tengo un loro. Sí. Y tengo, no, nada, los peces que son pescados, digamos, o sea, están en el freezer. Perfecto. Las mascotas bueno. Mucho, que, o sea, lo que tengo más que nada es alergia. Ajá. Pero no a todos los gatos, okay. A ciertos pelos, ciertos, viste, los bichitos, ciertos. Sí, entiendo. Vamos a hacer una cosa, Juli. Le paso tu currículum a la dueña de la veterinaria y vemos qué decide, dale. A Yelén. ¿Qué? Caigo yo, agencia de turismo. Me mandan de una agencia de turismo para vender pasajes. Bien. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sebastián. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, acá, calor, ¿eh? Sí. El invierno que nos llega de más chivo de una manera, yo no sabes. Contame, Sebastián, ¿vos estudiaste algo relacionado a turismo? No, pero me gusta viajar, la verdad, siempre que puedo junto a los mangos. Ajá, bien, perfecto. ¿Y trabajaste alguna vez en alguna agencia, en algo relacionado al turismo? No entiendo la pregunta. Sí, ¿alguna vez trabajaste en alguna agencia de turismo o fue solo de viajes que te gusta? Casi una vez, pero no, pero al final no se dio. O sea que no tenés experiencia en el futuro. Y no, ¿qué te estoy diciendo? Bien, bueno, mirá, ¿y por qué? ¿Qué querés trabajar? ¿Qué te imaginás de una agencia de turismo? Y me imagino que me hacen descuento en los viajes. Ajá, bien, perfecto. Merienda gratis, que aprendo idioma, que puedo viajar al mundial. Perfecto, conocimiento de idiomas. Buena mina, buena idea. ¿Cómo? Conocimiento de idiomas todavía no tenés. Más o menos, pero viste que te haces entender. Ajá. Bien, bueno, bien, hagamos ¿y una cosa. ¿Y cuándo empiezo? Hagamos una cosa. ¿Cuándo empiezo? El hagamos una cosa es... no hagamos sos. Una cosa. Debe ser brava, Yelén. Sí, vamos a jugar al Google, querida, es a Yelén. Pregunta de rigor. La primera pregunta de rigor. ¿Historia de abuelos turbios tenés? No. No. Pensá, no tenés. No, a ver, no. Es que es demasiado fuerte para contarlo en público. No, si abriste las puertas es que lo querés contar. Adelante, Ayelen, te escuchamos. No te llamas Ayelen, llamate Lucrecia. Dale, Lucrecia. Contanos, Lucrecia. Ay, no, no puedo, porque mientras esperaba le mandé un mensajito a mis papás que escuchen. Me pasa nada, bueno, sí que son. Pero tus papás son que tus saben. Suegros, sí, dale. Que son tus suegros. Dale, Lucrecia. Ay, me van a matar. No, no, mira si van a matar a una hija, dale. Ay, no, no, de verdad que no puedo. Dale. Dale. Bueno, mi abuela nunca contó jamás, jamás en la vida quién era el papá de mi papá. Jamás, por más mi papá se lo preguntó, toda la abuela nunca dijo quién era. Ah, recontra tú. A mí te fuiste a carajo contándolo al aire. ¿Qué les estoy diciendo? Sí, la verdad, si yo soy, si mi hija esto hace esto en bueno, una radio. De temas rápido. Pero había un abuelo, había una figura de abuelo, decía, de este no es. Y se llama Yelén, no Lucrecia, ¿eh? ¿Cómo? Hay una figura de padre, pero bueno, no es él. Qué decepción para tus viejos que lo cuentes. Debe ser un secreto familiar y vos lo contás en una radio un viernes. Bueno, basta, cero, ya está. No, basta, no, basta vos. ¿Quién será el apellido padre? Es... ¿El apellido? Es. Claro, ¿quién sos? No. ¿Querés decir tu apellido, Yelén? No. ¿El de tu viejo? Tampoco. La segunda pregunta. No, ¿en qué pensás cuando tenés sexo, Yelén? Y uno piensa en muchas cosas. Siempre se piensa en otras cosas. ¿Alguna vez cuando terminaste le dijiste a tu chico, hagamos una cosa? No, hagamos una cosa. No, pero sí, se piensa en otras cosas. A Yelén, ¿a qué famoso o famosa te pareces? Dicen que a Jimena Capristo. Bueno. Y la última, para que nos ubiquemos. No, digamos... Sí. Guillermo te habrá engañado ya, pero en caso de que lo haga, ¿preferís que sea con un hombre o con una mujer? Sí, con un hombre. Ah, mirá vos. Mira. Sí. ¿A poco va? Y porque va a ser más divertido contárselo a mis amigas, me parece. Está bien, está más bien. Interesante. Vamos a buscar lanzamiento de bala, lanzamiento de martillo en Google, para vos que aparece más veces. Perdóname, ¿lanzamiento de bala, sí? ¿Y de martillo? De balas. Vamos entonces, lanzamiento de bala, que aparece en Google. Rafael. 2,080,000 veces, no es un mal número. Vamos por Martillo. ¡Sarán! Roldán, el rival de Ayelén, que no sabe bien quién fue el abuelo. No sabe. No seas malo, Seba. No, malo fue la vida. Fue tu abuela. Tu abuela fue la mala. Andás a ver, por ahí. Kramer. Mirá si era Perón. Lanzamiento de martillo, 1,950,000. Por lo tanto, ganaste. Bien. Ganaste, nos vas a contestar la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Adi María? No lo querían. ¿El café? Era veloz. ¿Mancuso? Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer, te voy a buscar a la puerta de tu casa. A trota leche. Porque no servía. Si está vacío, llenate. Conocí a mi hijo por Skype y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. Muy bien, después de todas las frases maradonianas, querida Yelén, nos tenés que contestar cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera. Sí, le pegás. Sí. ¿Cuánto? 250. Sí. ¡No! Pero estuviste, vamos a dar una pista. Sí. Estuviste a menos de 20. Para arriba o para abajo. Me gusta esta solidaridad porque estás ayudando al próximo. Sí. Pero estuviste menos de 20. Bueno. ¿Okay? A Yelén, un beso en la frente. Saludos a Guillermo, a la hija, a tu papá. A tu abuela. Si es que te vuelve a hablar. Y a tu mamá. Dale. Gracias, chicos. Gracias por alegrarme las tardes. Muy buen programa. Muy bueno. Hasta luego, Yelén. No, era Lucrecia. Era saluda Lucrecia. Como Lucrecia por. 8:08 de la noche. Todavía nos llamamos metro y medio. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras no dejes correr el agua. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. De la tarde, 53 minutos. La temperatura en este momento, 21 grados 8 décimas. Humedad, 71%. AISA, auspició el pronóstico del tiempo. It was a show-stopping moment the minute that you caught my attention. And

Karina. ¿Tenés hijos? Tengo uno de 7. ¿Y te preguntó cómo vino el mundo? La inquietud la tiene. Algo, por ejemplo, que a mí se me vino complicado, que es cuando me preguntó esto de los días, ¿no? Que de pronto encontré un tampón. ¿Y qué le dijiste con el tampón? Que hay días que las mujeres, no las nenas, sino cuando ya son un poco más grandes, nos duele la panza. No, le estás cagando la cabeza. Dejate de hinchar, Karina, por favor. Tiene que ver. Pero tiene que ver con esto de que a veces mamá y papá se quieren mucho, cuando no vienen los bebés, a las mujeres nos duele la panza. ¿Qué casos inolvidables en Los Gordos con Chorizo? Yo de 5 años soy taxista y hace un año más o menos mi mujer se hizo taxista también. Yo le compré un GPS, pero a veces me manda mensaje, tengo que ir al Hotel Faena, ¿cómo hago? No, digo, yo le tengo que mandar todo el mensajito, acá, allá. GPS. ¿Y cuando estás terminando de enviarlo te llama ese, güey? Caso, lo peor que no me hace caso, cuando me dice, se me pasa esto en el auto, le explico, me tomo el trabajo de parar, hacerme un costado, perder tiempo, perder viaje. Y más adelante en la semana, está ya de engaño. Sí. Bien, vamos a analizar qué es engaño y qué no. Martina, hace 2 meses o 3, estaba por casa, mi despedida soltera, y tenía un flaco del trabajo que estaba que su parte, brillaba mucho, mucho, mucho, me siguió a través de mis amigas en toda la despedida soltera y me encontró llegando a mi casa. Y hubo beso. Hubo mano mía de él, no. No. Oh, y se paró Seba. Y, pero había que poner un freno. Che, me estaba por casar. Estaba por casar, dije. Bragueteaste. Y sí, me estaba por casar. Bueno, ¿es engaño? Sí, porque paqueteaste, hermano. Despedida soltero. Es tu último tirito, es así. Por eso se inventó. Sino que si la comés con amigas, lo vas a hacer el resto de tu vida, eso. ¿Y si te lo volvieras a cruzar, este muchacho? Es que lo tengo en el trabajo todos los días. Vos y yo sabemos que en algún momento va a pasar. Pero fue un beso. No, y un paqueteo. Un beso en la frente, Martina. Y no te dejo que me toques. Un famoso nos dijo algo digno de volver a escuchar. Adrián Paenza. Como matemático al día de hoy soy un matemático mediocre, por definición de lo que hace un matemático, que es, digamos, resolver problemas que no resolvió ninguna otra persona. A mí me alcanzó hasta un determinado punto para obtener mi título de doctor, escribir mi tesis, pero hay gente que realmente es notable porque ve cosas que otras personas no ven. ¿Cambiarías algo de tu vida por ser un mejor matemático? Tengo las condiciones que tengo y me cuesta trabajo todo lo que hago, y eso está bien. Me contaba Gary Wall, él dirigía Ferro le había ganado a River 1-0, me parece, y cuando estaban subiendo estaba un jugador paraguayo, Adolfino Cañete. Sí. Cuando llegó arriba, se desplomó arriba de una silla y le dijo, no doy más. Y Timoteo le dijo, me parece muy bien, porque hubiera sido una pena que te quedaras con algo adentro. Claro. Bueno, yo creo que eso también refleja un poco, digamos, una filosofía. La idea no es ser el mejor, la idea es tratar de ser el mejor que uno es capaz de ser. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. ¿Te quedó claro? Todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. No somos nadie. Nadine Arganera, que es directora de IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Desde el punto de vista fiscal, ¿tiene algo que ver, tiene algún impacto este blanqueo, este proyecto de ley? Bueno, creo que es la esencia del blanqueo, el premio por haber evadido, que esa persona que hoy tiene el dinero en negro, que se lo ganó evadiendo, bueno, ¿qué pasa si lo quiere blanquear? Bueno, lo que nos termina dando es que quien evadió y blanquee termina con un premio de 60% superior a quien cumplió con sus impuestos debidamente. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Chequeaste. Chequea al Mercado Libre. Chequealo en la web. Chequeaste. Chequeaste. ¿Querés? Chequea. Comprá. Mercado Libre.

íconos. Como por ejemplo Jesús. Jesús. ¿Ah? Jesús. Sí. Jesús. Cosas que no sirven. Como por ejemplo. Impresor. No. Y vas, vas a ser polémico. Sí, cosas que no sirven. No, no, esa es otra cosa. Te digo algo. A ver. Peineta. Todo sirve. Ahí está bien. Peineta. No, todo no sirve. Peineta. Impresora no sirve. Sirve porque sí. Es cierto que no funciona. Claro. Funciona el 10% las impresoras. Este va a ser polémico. Claro. Tengo otro ejemplo. A ver. Bocina de avión. Pero no existe. No, claro, no es una cosa. Bueno. Indumentarias. Es el último rubro. Sí. Como por ejemplo pantalón. Está complicado. Muy ¿eh? Complicado. Está para pocos. Bueno, ya que está para pocos, arranque usted. Dale. Yo la freno, compañera. ¿Cómo no? Sí. Pero decí cero, decí algo. Cero. Vamos de nuevo. Cero. De nuevo. Cero. Ya. De. De. Dale. De. De dedo. Sí, de dedo. Para fan. Western Flow. Loco en Lan. Fan. No, escucha esta nueva. Cosas que no sé. ¿Para que me marea? Me río yo solo de lo gracioso que soy. Qué bueno se va, Para. Basta para mí, basta para todo. Basta para mí, basta para todo. Muy rápido. Apellidos graciosos. Ya tengo. Adelante. Dudamel. Bien. Espectacular, Rafael, el arquero de Venezuela. Dolber. No me parece tan gracioso el para nada. Dolber. Dominici, el gordo que hacía la serie muy de. Bueno. Sí. Sí. No, pero es gracioso el personaje, no el apellido. Dominici es un gran apellido. Para mí Dominici. Es más gracioso porque vemos a Portalupia sí. Y no vale, Martín. Yo, mi apellido para mí es el mejor. ¿Cuál? Dinero. No. Existe. No. Buscá la guía. No. ¿Sabes cuántos dineros hay? No, sí, es gracioso dinero. No te refieres no es gracioso. No. Si yo te digo. Si se llamaba. ¿Cómo me llamo? Si se llamaba Guita. ¿Cómo te llamas? Jaime Dinero. No, te llamas. Dinero, no te llamas. No, si se llamaba. Pará, perdóname. Vos decís lo que quieras, pero sí. No le sigamos este ejemplo. No. Poner cualquier sí. Cosa con D y decir que es un apellido no, es ahí una tienes razón. Ahí tienes razón. Bueno. A mí me parece el mejor. Es muy bueno, Julio. Ídolos, íconos de aquí y de afuera. Sí, empiezo. D'Alessandro. No es un ídolo. Es un ídolo no, para es, River. Es un crack. Es un crack. Claro. Es un gran jugador de fútbol, pero no llega a ser ídolo. Yo tengo el mejor. A ver. Dios. Sí, es un ícono. A las 8 igual hablamos con él. Tiene razón. Para algunos es las dos cosas. Hasta cualquiera al lado. Yo tengo a David Bowie. ¿Qué hacemos con esto? No, Bowie no llega a ser ídolo. No, Bowie me banca. No, no es ídolo Bowie. Si me bancan el mío, le banco el mío. No. Diego Maradona. Es un ídolo. Sí. ¿Te viste bien? Le toca la M y pone Maradona Diego. Sí. ¿Ves cómo lo conozco? Y Pelusa, la peor de Pelusa, Diego. Cosas que no sirven. Yo. De Dal. No, vos servís. No, de también Dal. Puse de Dal. Bueno, no sirve más porque las cosas o se mandan a coser o se tiran. Yo puse. Nada. Dados que se cuelgan en el auto. No. Sí, sirven. Báncamelo. No, no sirve. No sirve. Perdonen, pero eso se llama adorno. No es dados que se cuelgan. No sirve. Pero va con A. Tenés razón, no sirve. No, es dados que se cuelgan. No. Indumentarias. Dos pantalones. No. No. ¿Por qué? Porque es indumentarias. Vamos. No, nada. Delantal. Bien. No estaba tan mal. 250, Julieta 140. Primero nosotros dos. Cuando yo me frena Martín Reich, cero. Basta, se va. K. No. No. Bueno. Cero. Yeah, man. Basta. Me perdí, va de nuevo. Dale. Cero. Basta. D. No. No. Cero. Basta. E. No, ¿cómo E? Pará. Listo. Sí, él basta, arranca. Basta, no, basta. Basta. En hebreo lo hizo. Rarísimo. Bueno, rarísima la vida y nadie dice nada. Y no, cosas que no sirven. Hola. Esta no sirve. Bueno, che. Hola. Estoy complicado, ¿eh? Hola. Difícil que está. Sí, muy difícil. Difícil, difícil te quedaste cortina, sí, Pablito. Sí, sí. Hola. Esas que no sirven. Esta, ya lo dije. Sí. Sí. Un pan. Si en 15 segundos nadie saca nada, se finí. Se finí. Cosas que no sirven. ¿Indumentaria tienen con, No. Ah. Cosas que no sirven. Esta lo dije, ¿no? No, se la contilda igual. Indumentaria. Estamos como cuando vinimos a Europa, ¿eh? Sí. Señoras y señores, basta. Basta para mí, hasta para todos. Ah, bueno, llegó Julio. Yo quiero cinco. Muy bien. No, no, yo no terminé, yo le había puesto el tope. Apellidos graciosos. Es Pasandín. No es gracioso. Parece gracioso, no, porque termina en Ding. Debe bancar, pero quedó mal siempre. Sí. Martín. Hay un pie en boca evangelista. Es gracioso. Sí. Sí. Es gracioso, pero me tenés que dar dinero ahí, ¿eh? Dinero es gracioso también. Está bien. Ídolos o íconos. Ernesto Che Guevara. Bien. Yo puse el Che. No. El Che no es nada. ¿Por qué? No, vamos a jugar correctamente. Emmanuel Ginóbili es un ídolo. Sí, sí, yo tengo Eddie Murphy. No. Sí, para mí es un ídolo. Crecé, Martín, crecé un poco. Cosas que no sirven. Elástico flojo. Bien. Está bien. Sí, no, ningún ex. Está enojado, no, no, porque con esto te estoy diciendo, es una característica. Un elástico que no, se aflojó no, no sirve más. No, porque yo te digo, mesa rota, y claro. Bueno, para mí nada de lo de ustedes. Bueno, ahora. Bueno, Martín. No llegué. No llegaste. Este ítem. ¿Indumentaria? No, este ítem para mí es cosas que no sirven. Pero no, no lo puse. Pusiste. Enterito de jean. No, ni me acá te aplaudo. Todo el tres fue una huevada. ¿Qué más? Y aplaudila. No, nada, nada, nada. Nada. No, nada. No, no. Bien, papá, papá, papá, papá, pa, 50 Julieta, 49. Para, una pregunta. ¿Qué sí? Sebastián Wanreich dijo basta para mí esto, pero tú no, se ve que no estás atento. No, dije tope de tiempo, no, por eso lo había dicho. Pero, perdóname. Vamos a la grabación. Se ve que no, ya sé que escuchaste. Julieta dijo basta para mí, basta vamos para todo. Grabación. Ella pensó vamos que lo habíamos dicho los dos a la vez, sí. Y yo dije no. Vamos a la grabación. Yo decía por el tiempo. Dale, pasa que estás atento. Estás atento. La próxima que no me salga algo, voy a poner una regla así. No, yo dije faltan 15 segundos. Pasaron los 15 segundos y dije basta. Pero yo dije no es así. Hoy está muy fuerte. Vamos de nuevo. Contá, dale. ¿Qué cosa? Contá vos, yo te freno, dale. Cero. Vos. Dale. Dijo, cero. ¿Qué cosa sos vos? Ya. L. Vamos con L. Dale, vamos, maricones. ¿Qué te pasa? Con L. ¿Y qué perfume afuera que tenés? Cosas que no sirven. Basta. Bueno. Me gusta mucho el personaje. Está difícil, chicos, ¿eh? Sí, no es que está bien lo bueno yo, ¿eh? No, está mal. ¿Está mal o está bien? Está muy difícil. Panamá. Uy, no tengo nada, ¿eh? Bueno, pensá y dejá de hablar. Pero es radio, hay que llenar el espacio. No, hay música y hay operador que está tocando los botonitos. Por favor. Sí. No te gusta que toquen los botonitos, ¿eh? Cosas que nos sirven. Hola, ¿qué tal? Tengo muy buen cosas que nos sirven. Indumentaria siempre es jodido, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Vos qué hiciste? Sí, tiene razón. Bueno. Cambio. ¿Blusa? Ah, no, es blusa. Es blusa. Sí. Le delantal se lo puse. ¿Ídolos tienen? Sí, sí. No, si tienen en la vida. En la vida tenemos, sí, sí. Tengo un ícono, no un ídolo. No tengo indumentaria. Pues estás desnuda, por eso. ¿Será? ¿Será? Sí, sí, ¿qué te pusiste? Vladimir Putin va con P, ¿no? Sí. Porque ese es un apellido gracioso. Sí, es muy bueno. Eso, pero no va acá. Claro. No. Chicharelli también es gracioso, ¿verdad? Sí, sí. No va. Claro. Sí, sí, sí. ¿Ídolo Lechman? No, no es. Darío el Román. Cambio. Gracioso. Pablo, ya tengo un apellido gracioso. No es gracioso ese, Te sí, sí. Pablo, escucha bien. Si en 10 segundos nadie adivina, se corta. Ok. ¿Entendés? No es que entiendo, entiendo. ¿Quedó claro? Sí, pero cuenta estos segundos que usamos discutiendo. No, ahora. Ahora. Sí. No, no me acuerdo más. No tengo inventario con él. Pero, che. ¿Y estas ponen? ¿Ya que no existen? ¿Me puedo retirar? Se terminó. No porque termine, Pablo, sí, sino porque pasaron esos 10 segundos. A mí no pasaron 10 segundos. Sí, estoy viendo el reloj. No tiene personalidad la idea. Apellidos graciosos. Lula. Está bien. Pero es da Silva. El apodo, no es el apellido, es da Silva. Es Luis Ignacio Lula da Silva. Claro. Raba. Se te descuentan 15 puntos. 15 puntos. Pablo. Lubertino. Sí. Para mí me falta mucho, no está mal. Martín. La Provítola. Bien. Es buenísimo, Margarita, que juega en la noche. Buenísimo. Locatelli, gracias. Fue defensor de Atlanta. Muy bien. Sí. Y es una factura también. Sí. Sí. Ídolos o íconos. Ícono. Lilita Carrió y me la banco con los tres. Es que no se llama Lilita, se llama Elisa. Pero como ícono. No. Como ícono es Lilita Carrió. Yo tengo un ídolo acá. Sí. De mucha gente hoy por hoy en la Argentina. O sea, si te deja quedar con él. La Nata. No, no, no. ¿Cómo que no? Yo tengo una ídola. Es el jefe de la oposición. ¿Qué le pasa? Está bien, entonces Lilita Carrió vale mil y la Nata vale 30. Es Elisa, si fuera con E o con C. Es sí, un ícono, mucho gusto. Por lo tanto, ver, el ícono no tiene Loren que ser. Loren Sofía. Y si te la es un ícono. Es un ícono. Yo tengo Leonardo da Vinci. Muy bien, es un ídolo. No, no sé si es un ídolo. Es un ícono. Pero es un ícono. Lilita Carrió no me da Vinci. Cosas que no sirven. Yo tengo la mejor. A ver. Liga. En los casamientos se le ponen las novias, no sirve está para bien nada, se la sacan. Bien. Te banco full. Gracias. Bien. Fabrián. Sí. Libro de y me faltó, me parecía gracioso, pero está me bien faltó el te otro. Faltó el autor. De Bucay, por eso. Tengo una muy buena, pero sean medidos. Ludopatía. No sirve, es una enfermedad, te hace no, mal. No, no, no. Ludópata. No, te hace enfermo mal. Enfermo el juego. Claro, existe, está mal. No. Me parece que además estoy formando con no, el no estoy buscando. Martín. Linterna. ¿Cómo que sí, no sirve? A mí la linterna no sirve. Mi papá sí se dedicó a la linterna no, mucho. No, no la agarrás y ya, o no tiene pilas. Tienen en la mesa de luz los padres. ¿Indumentarias? Nada, ¿no? Lentejuelas en vestido. No, no llega a ser. Vestido de lentejuelas, pero no tenía mejor. Lente no es indumentaria. ¿Lente no viste a Martín? No, Pablo, yo no lo vestía en los lentes. No, nada. Nada. Bueno, hago las cuentas para que... Bueno, termino. Martín último con 10, no, Pablo 11, Julieta y yo 100 puntos. Bueno, después tenemos que desempatar. Vamos, 100 pesos. Seguimos en Metro y Medio, señoras y señores. Esta semana hablamos de Pablo Granados, sí, en uno de los días. Dijimos que se había hecho pay. Sí, empezamos a decir que se hizo vegano, vegetariano, sí, pay, Buda. Rapado lo vi. Sí, bueno, pero tal vez es el tiempo mismo que pasa por uno. Vos también estás tengo experiencia para decir eso. Claro. Sí, sabemos que está viviendo en Ecuador y con él estamos comunicados, señor Pablo Granados. Aquí Julieta Pink y Sebastián Weinreich, te escuchamos. ¿Cómo estás, Pablo? Sebastián, Julieta, ¿cómo están? Muy bien, gracias por esta llamada que hice yo. ¿De verdad? ¿Está gastando él? Porque ustedes no se podían comunicar. Oh. Y ya les llegará la factura cuando llegue a la Argentina la semana que viene, les llevo la factura en dólares. No, cortemos acá entonces, cortemos acá. Bueno. Bueno, Pablo, ¿qué hay de cierto? ¿Qué te hiciste, Pablo? No me hice nada. Mira, primero, estaba pelado, que ahora ya me creció un poco porque me hicieron una broma en mi programa, como a modo de venganza de una broma que había hecho yo, y me ataron y me pasaron la maquinita y me raparon en vivo durante un programa. Eso, por eso estaba pelado así. No, cosas que ya me habían hecho la temporada anterior de Granados en pijamas, también, así que no me hice nada raro por verme pelado. Ah, okay, pero no te hiciste ni vegetariano, ni vegano, no. Nada de eso. Nada que ver con eso, nada que ver. Si se cede de algunas páginas que habían dicho que también era chamán y cosas así que me divirtieron mucho, pero no. Tampoco tengo poderes sanatorios. Eso no lo sabes todavía, tal vez lo tenés y no sabes nada. No, ojalá tuviera. Bueno, Pablo, no te hiciste vegetariano, todo lo contrario, estás comiendo carne. Y me enteré que comiste un asado con Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Déjame decirte, eso fue, sí, eso lo hice. La verdad que acá como carne cuando traigo carne argentina. La carne de acá no es buena, te duele mucho la dentadura cuando comes. Pero sí comes carne de cerdo, que es buena, y buenos pescados y mariscos, ¿viste? Claro. Pero siempre viene alguno y trae carne envasada al vacío y ahí sí me hago los asados. Y fue ahí cuando hice un asado al presidente Correa, que eso fue el año pasado. Muy lindo, muy rico, se comió todo. ¿Y cómo llegaste a Correa? Y los hijos ven el programa es un programa exitoso, y la verdad que... El canal que donde yo estoy es un canal que está auditado por el gobierno porque se lo sacaron a unos productores que tenían como 500 empresas que ahora se chinearon en Miami, y bueno, entonces maneja el gobierno el canal y dio la posibilidad de acercarnos y de hacer una nota con Correa, pero con el otro Correa, con el ser humano, digamos, no con el laburante, el presidente, sino pudiendo hablar de igual a igual, de un argentino que habla con un ecuatoriano, ¿no? Claro, el que parece... En la charla, probando la molleja. Uh-huh. Es el que parece un galán de telenovela, ¿viste? Tiene esa pinta. No, pero es increíble. Acá te digo, las minas están enamoradas, todas están enamoradas de Correa. Mirá vos. Un tipo realmente muy atractivo, tiene unos ojos azules. Y mi esposo, le dicen todos. Ah, habla mi esposo en Cadena Nacional. Oh. Bueno, vos... Mi esposo en el diario. Vos ahora te fuiste, Pablo, pero eso le está pasando a las minas conmigo. No sé lo que es esto, Argentina. ¿Qué te reí, boludo? ¿De verdad? No puede caminar por la calle. Metete en internet, vas a ver todo. Ahí va mi esposa, me imagino. Bueno, estás haciendo un programa de humor, cosa que en Argentina es bastante raro. Acá está laburando, bueno, Pacho está con Diego Corral, sí. Están en Sin Codificar, que te diría es el único programa de humor concreto en Argentina. Contanos un poco cómo es el humor en Ecuador. ¿Seguís con tu sello, el que hacías acá? ¿Cambia un poco a la hora, porque cambias de país? Mira, la verdad no hemos cambiado nada. Bueno, Pacho trabajó conmigo hasta hace unos días que se volvió, uh-huh. Para seguir haciendo Sin Codificar allá, pero nosotros no hemos tenido la necesidad de cambiar nada. Y creo que eso fue también lo que gustó acá, que vinimos con el sello nuestro, que de hecho ya muchos conocían del viejo Videomatch, porque acá en los 90 había en vivo Videomatch. Claro. ¿Entendés? Entonces los mayores de 25, 30... nos tenían, entonces ahora acá estamos a los chicos y a los adolescentes también. Pero no hubo necesidad de cambiar nada, ¿eh? Pero lo que sí es un programa que no tiene actualidad, es un programa de mucho humor y muy payaso, donde puede aparecer, no sé, ayer por ejemplo, yo cumplí una apuesta haciendo de Forrest Gump y corriendo por todo Guayaquil con la barba y vestido y hacemos cosas que a veces no tienen actualidad y que teniendo humor funciona, ¿me entendés? Claro. Todo esto lo dice Pablo Granados, que está en Ecuador, está yendo muy bien allá con su programa Granados en Pijamas. ¿El programa es diario o es semanal? Es un programa diario de una hora y media. Y estamos en los últimos 6 programas. Termina la semana que viene, ya me vuelvo para Argentina. Ah, o sea, y... fin de la semana ya me vuelvo para Argentina. ¿Y te venís a vivir acá? Sí, todos los años. En realidad yo vengo 4 meses aquí. Uh-huh. Primero vengo a... Yo soy el director artístico, director de contenido, digamos. Vengo un mes antes, hago preproducción, salgo a grabar, hago la apertura, hago músicas. Y después tenemos 3 meses de programa. Es un programa que sale en la temporada playera, le dicen ellos. Ahora están en invierno y así todo es la temporada playera aquí. Ya está terminando, ya empezaron las clases. Bien, ¿y acá vas a laburar, Pablo? Y si puedo o no, al revés. Sí, no tenés ganas. Si puedo o no. No es que no tenga ganas. Lo que pasa es que está bueno encontrar siempre algo que a uno le guste hacer. Uh-huh. Y lo ves jodido, por lo menos en tele. La posibilidad de decir, claro, no, venga, a ver, siempre es lindo actuar y hacer cosas, pero tampoco cualquier cosa. Y por otro lado, tampoco están las cosas tan fáciles para hacer lo que uno sueña. Uh-huh. ¿Y qué soñás? A mí me gusta todo, a mí me gusta el programa que hago acá, me encantaría hacerlo en Argentina, me encantaría hacerlo allá, me gustaría hacerlo en Rosario, qué sé yo, porque estoy muy feliz haciendo este programa, porque tengo mucha libertad creativa y todo lo que se me ocurre me dicen, dale, hagámoslo. Y es raro allá hoy cómo están las cosas para hacer humor que te digan sí, hacelo, ¿entendés? Sí, raro. Allá en Ecuador sí. No hay presión de rating. Sí hay, pero bueno, no va mal. Entonces, uh-huh. Claro. Pero apostaron, ¿entendés? Entonces al apostar y funcionó. De verdad, es un programa plagado de oficiantes. Vos sabés que abro la boca para decir marcas y en el medio va humor. Parece más un programa de marcas que de humor. Te está llenando de guita, Granados. No, no voy con nada de eso. Eso, gracias a Dios, va para el canal y el canal ha ganado plata en estas tres temporadas y eso está bueno, porque si a uno le va, ellos venden y están oficiados, quiere decir que funciona, ¿entendés? Entonces está bien. Bueno, vas a volver entonces en una semana, semana y media, y vas a poder disfrutar de Newell's que la está peleando en el campeonato y en la copa. Uf, ya lo creo. La verdad que lo sigo acá desde la playa, a veces lo escucho con la auricular en el teléfono y o lo veo por internet y si la estoy sufriendo, ¿eh? Porque viste que no es fácil, ¿no? Después nos pusimos a hablar de deporte, pero de repente, o sea, nunca gana por muchos goles, o sea, está jugando bárbaro, pero siempre la pelea, entonces estamos sufriendo. No, pero está jugando bien. Somos un campeonato. Newell's está jugando bien, además tiene una mística, hay muchos jugadores del club, está el Tata Martino de técnico. ¿Qué te parece? Hay una cosa familiar ahí que es muy lindo. Sí. Hay una casa familiar y la verdad que es un placer que los jugadores que ya están mayores del 30 tengan ganas de volver al club donde nacieron, porque lo aman, y no pasan todos los clubes eso, ¿viste? Claro. Entonces eso hace que el hincha también se enamore más de su equipo. Lo dice Pablo Granados, que está en Ecuador laburando, le está yendo muy bien allá, vuelve a la Argentina en estos días. Pablo, en materia de humor, ¿has descubierto algo en los últimos tiempos que nos podría decir, métanse en YouTube, miren esto, escuchen tal cosa, lean esto, no sé, después de tantos años, ¿descubriste algo que te haya volado la cabeza? Mira, no. No. Sí, hay gente que me sorprende cada vez más y que sigo mucho y que ha trabajado conmigo y me he dado cuenta que después ha crecido, el caso de Bossi. Uh-huh. Yo he ido a ver al teatro y realmente me parece una revelación lo que sí. y es feo decirlo, que lo diga yo, pero me encanta que mi hijo esté trabajando en Sin Codificar, porque también se luce y es un pibe joven que hace humor, y en Argentina no hay muchos jóvenes haciendo humor. Nosotros, claro. Cuando arrancamos en Videomatch, yo tenía 20, la edad de Miguel, de mi hijo, tenía 26. Uh-huh. José María tenía 22, 23. Al mismo tiempo estaba Cha-Cha-Cha con sus actores, Pergolini, pero después pasaron muchos años y no hubo nuevas generaciones de humoristas. Me parece que es un puntapié, ¿no? Para que empezamos a ver pendejos que hagan reír. Uh-huh. Me parece que a Argentina le falta eso. Sí, también cambió el panorama de la tele. Tal vez para hacer humor no es la televisión el lugar indicado por ahora. Tal vez la tele también es cíclica. Viste que hubo un tiempo de realities, hubo un tiempo de concursos. Hubo tiempos de programa de premios y ahora está en un momento raro y tal vez aparezca, qué sé yo, un momento de humor. Ojalá, a mí me parece que el humor también rinde y lo ha demostrado, ¿no? Bueno, uh-huh. Ahora lo está demostrando Sin Codificar, en claro. Fe con tres programas. Sí. Y de hecho, alguna vez cuando Adat se animó, invirtió en No Hay Dos Sin Tres, no le fue mal. Uh-huh. Y eso hizo que Tinelli después fuera 9, o sea que lo que quiero decir es que a veces también los productores gastan mucha plata en tiras que no funcionan, y eso está demostrado. Sí, o a veces también quieren gastar... Es una salvación. Sí, o a veces se gasta poco con qué sé yo, 5 panelistas y listo también, ¿no? Claro, exactamente, pero lo que quiero decir es que si hay gente que pone mucha plata para hacer una tira diaria y hace 14 puntos o 15, quiere decir que tampoco es la salvación hacer una tira diaria. Claro. No pudiera aprovechar, pueden agarrar y hacer comedias, uh-huh. Hacer humor, quiero decir. Muy bien. Bueno, Pablo, te mando un abrazo, me alegro que te vaya bien y nos veremos cuando vuelvas a la Argentina. Dale, nos vemos pronto. Hasta luego, que estés muy bien. Un abrazo, gracias, ¿eh? Y gracias a vos por llamar, zafamos. Zafamos. Zafamos. Pablo Granados desde Ecuador, ese truco que hace Araduc, che, no te puedo llamar, y él se queda con la guita de ese llamado. Pero no sé si haces bien en develarlo. Pero él va a los directores de la radio y dice, che, ¿sabés que esta llamada no...? Ayer se hizo agradecer por Faenza. Ahorré la guita de esta llamada y él la cobra un 50%. Es un gran compañero, ¿eh? Sí. No te pierdas, Seba, esta oportunidad que te trae Ford de llevarte un Fiesta Kinetic Design o un Focus 0 kilómetro con una tasa de 7.85%. Llévate estos dos autazos a una tasa de financiación fija y en pesos de 7.85%. Para más información, entra en ford.com.ar. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John Digweed, uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John Digweed. Un sonido Metro 95.1. Sonido urbano. Checaste. Chequea el Mercado Libre, chequealo en la web. Cheque, cheque, chequeaste. Cheque, cheque, chequeaste. ¿Querés? Chequea, compra. Mercado Libre. Una nueva fecha. Grande P avanza y llega a su mejor momento. Rearma tus equipos de Primera División, B Nacional y Fútbol 5. Se vienen dos super fechas que premian a los que más puntos logren con sus tres equipos. Se acerca también el inicio de un torneo corto de tres fechas. Cada vez más oportunidades, más competencias y muchos más premios por semana. Consulta reglamento en grandep.com.ar. Con la nueva ley de trabajadores de casas particulares, saldamos una deuda de 5 décadas que teníamos con este sector social. 1 millón de trabajadores, en un 95% mujeres, que se desempeñan como asistentes personales, acompañantes terapéuticos, niñeras o niñeros y cuidadores que convivan o no en el domicilio del empleador, se verán igualados en derechos y beneficios con los otros sectores laborales. Jornada laboral de 8 horas, descanso semanal, pago de horas extras, vacaciones pagas, licencias por enfermedad o accidente, por maternidad o paternidad, por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Qué harías si una amiga se enamora de tu ex? ¿Sabes qué? No esté con alguien. Ricky. Llega Pensé que iba a haber fiesta, protagonizada por Elena Anaya, Valeria Bertuccelli y Fernán Mirás. Pensé que iba a haber fiesta. Estreno 9 de mayo, solo en cines. Nunca imaginé que desde esta ruta se podían ver tantos paisajes. Tenés razón, mira qué lindas montañas. Qué linda que está esta excursión, ¿eh? Ay, la verdad que sí, pero lo dejamos para después. Vamos a llegar tarde al cine. Vas a disfrutar desde el momento en que decidiste viajar. La Nación presenta la nueva Argentina turística. Lanzamiento 11 de mayo, fascículos 1 y 2, más tapa de regalo. Todos los jueves y sábados con tu diario La Nación. ¿Me servís una copa de Colón? Sí, papá. Bueno, ¿vieron que estaba haciendo el profesorado italiano? Yo no sé cómo haces para hablar italiano tan rápido. Al final soy el primero de la familia que sabe italiano. Yo no entiendo nada. Bueno, ayer me recibí. Oficialmente soy profesor. Auguri Martino. Adesso tu puoi essere il nostro maestro. Forza Martino. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Ámsterdam, una ciudad mágica y de mente abierta. ¡Ay, buenísimo! Porque con lo claustrofóbica que soy... Sus noches son distintas, especialmente las vidrieras de su zona roja. ¿Y la moda europea viene en Colorado? ¡Qué divino! Descubrí los secretos que Ámsterdam tiene para vos. Flasheala. Sí, obvio. Llevo 3 memory sticks. Voy a sacar fotos a full. No todos buscan lo mismo de un viaje. Mejor asesorate en todoviajes.com y organiza tu viaje como más te guste. Miles de paquetes de las mejores agencias en un solo lugar y toda la información de destinos. Todoviajes.com. Viajar es más fácil. ARD. Profes universitarios que te enseñarán diseño gráfico, diseño editorial para tabletas, diseño web en celulares. Inscribite ya a ARD.com.ar. Te pone donde querés estar. Publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Le damos las gracias a la Dorita, que ahora crece y llega a San Isidro. Riquísimo. La Dorita mandó, como siempre, choricampi, un poco de tira, papas fritas, papas españolas. Entrañita. Así que Metro y medio ya se va cenado, que no es un detalle menor. Y encima puede compartir con los vecinos de su atención, sí, por favor, que los vi descorchando un champán. Estamos con un champucito. ¿Un champán? Sí, sí, nos han mandado. Nos han mandado un champú y decidimos descorchar antes de empezar. ¿Frío? ¿Lo mandaron a temperatura? Sí. Y han tenido la delicadeza de enviar las copas. ¿Copas? Ay, por favor. Copas. Aprovecho, perdón, y brindo por el cumpleaños de Anabela mañana. Feliz Anabela. No le digamos todavía, solo no brindamos. Pero brindamos por ella con el champán que llegó a los chicos de Swaten. Sí. Le mandamos un beso. Swaten es ya como fin de Swaten, ¿no? Sí, o sea, nos va a agarrar Barsky y nos va a dar una cachetada. Me extraña, a mí siempre me extrañó que una persona tan conocedora de los medios, como es el caso de Nicolás Arrese, sí, Eduardo Arrese, le haya puesto un nombre tan largo al programa. No fui yo. No fue. Me imagino. Okay. No fui yo. Me imagino. ¿Quién? No. Pandiela. Ah. No. No, señor. El título que teníamos para el programa era otro. Que era en inglés, y yo una sola cosa sí. que quería, no me importaba qué título fuera, lo único que quería era que no fuera en inglés. Claro, estamos de acuerdo. Y el título era, perdón, vamos a decirlo, era Jet Lag. Sí. Él no quería en inglés y yo dije, jet lag es negativo. Claro. Es tipo sentirse mal, es lo malo del viaje. Es tipo que el programa le ponga mareos y vómitos. Claro. Totalmente. Sí, igual a mí. Muy bien estuvieron. Yo creo que ya es tiempo de dar de baja esas teorías del marketing. No, la fecha para abajo da negativo. No, sí, para mí sí sirve. Soda Stereo es el peor nombre de la historia de la música. Sí, bueno, hay un chabón que se llama Luis Miguel y otro que se llama Ricky Martin. Y Luis Majul. Y la, también. Está, Ricky la Martin se llama. Sí. Si el producto, el programa, lo que sea. Es bueno. Se sostiene. En el tristemente célebre año 1976. Sí. El gobierno de facto dictatorial monstruoso obligó. Por aquel entonces, y esto está chequeado porque yo hice una nota en ocasión de su 25 aniversario, no sé qué, obligó a la empresa Alpargatas a cambiar la dirección de la flecha en la zapatilla flecha. No me digas. Porque la flecha iba hacia la izquierda. ¡Hacia atrás! No, hay que estar en todo, ¿eh? Hay que estar en todo. Y lo cambiaron hacia la derecha. Esto está comprobado porque yo hablé con el tipo de Alpargatas cuando sacaron la zapatilla de nuevo en el año 2005. Y ya quedó para la derecha a partir de ahí. Va para la derecha. ¿Sabes lo que te cuesta cambiar todo el papeleo? Ya tenés los moldes. La moldería, exactamente. Pero aparte es muy lindo saber que te ocupás de eso y por el otro es un descalabro. Total, lo que estás haciendo. Es un descalabro. No nos pongamos en lo más drástico. Sí. Por un minuto, corramos de lo tremendo, de lo horroroso. Sí. Un descalabro nacional. Sí. Pero la flecha que vaya. Pero la flecha hacia la derecha. Y después cuando volvieron en el 2005 la zapatilla flecha, que duró poco, volvieron de la mano de Kosciuszko. Yo había hecho una nota de tapa para Clarín que... ¿A vos te pagas flecha? La corpo. No, ojalá, ni un par de flecha nunca tuve. Que era Su Majestad la Llanta, donde justamente se contaba la ironía. Era 2000... No, habrá sido 2003 o 2004, porque estaba de nuevo ahí, empezaba todo el nacional y popular y el latinoamericanismo. Pero flecha hubo hasta hace muy poco, ¿eh? Claro, pero cuando volvió a salir con la etiqueta de Kosciuszko, entonces yo en ese momento reseñaba también la paradoja de, a pesar de todas las nuevas corrientes latinoamericanistas, la flecha seguía hacia la derecha. Sí. Yo una vez, siendo parte de otro grupo de medios, me fumé, nunca mejor usar esta palabra, me fumé, una charla entera de por qué un logo de una empresa se la habían jugado con la flecha para abajo. Oh. Y todo es argumentado. Nosotros fuimos a recibir un diploma, pero nadie nos dijo que antes nos íbamos a fumatear 77 charlas. Sí. Y una fue esa. Y hablaban como con un orgullo de vencimos al marketing. Sí. Y la gente nos aplaudió y yo decía, carajo, es una flecha. Es una flecha. Qué lindo. Hay tipos que viven de eso, ¿eh? Muchos tipos que viven de eso. Sí, todos vivimos de un choreo, ¿no? Tampoco de ninguna flecha levantando bolsas. Tengo una invitación para hacerles a los metro y medio. Dale. Antes de que se vayan. Sí. Mañana a las 5 de la tarde, uh-huh, en la Feria del Libro, sí, voy a estar en la Zona Futuro. Sí. ¿Zona Futura o Zona Futuro, Nico? Zona Futuro. Zona Futuro. Presentando con la editor, con los chicos de la editorial Clase Turista, uh-huh, mis 7 maravillas. Ah, una sesión que ya hizo Nico, sí, el año pasado. Ajá. Sí. Tengo muy lindos recuerdos, así que mañana va a estar imperdible para ir a ver. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Podemos invitar, sí, a los oyentes. A quienes quieran, claro. Es entrada, sí, libre, sí, sí, y gratuita, una vez que estás adentro de la feria. Si pasaste primero, el movimiento no se salta. ¿Podrá ser la Feria del Libro el único lugar donde te cobran para ir a comprar? Sí, es insólito. Digo, no quiero dar ideas, pero es como si mañana el Alto Palermo cobrara entrada. No, pero la feria esta que hicieron hace poco acá en el Dorrego también, vos pagas una entrada para ir a comprar, para ir a comprar en los puestitos. Y sí, es como el puerto de frutos es uno solo. ¿Qué va? No, no, pero yo creo que hay un contrasentido en eso. Que te están dando un servicio de algo ya seleccionado. Invítame y adentro me seducís y gasto plata. Porque nadie está en contra de eso, Tom. Pero ahora digo, me cobrás para cobrarme después. Yo también veo un contrasentido ahí. ¿Paga doble? Y sí. El famoso que me das por esto. Sí. ¿Acaso mi plata no vale? Sí, aparte que con lo que cuestan los stands en la Feria del Libro, uh-huh, yo creo que cobrarle, no sé cuánto está teniendo la entrada, 25, 30, 25, más, la gente es ocioso porque con lo que pagan las editoriales por estar. Pero meternos en otro que lo van a dirigir, a desarrollar aquí. Hoy tenemos 2 horas en su atención por favor, de anticipo de la presentación de Gauto mañana y discusión de políticas culturales. Fabuloso, fascinante va a ser. Me gusta. Muy genial. Atractivo. Te mando al que habló de la flecha para abajo. Por favor. Para sumarle ritmo. Chicos, los quiero mucho, eso es una realidad. Nosotros también. Me voy escuchándolos. Ojalá. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias a Leo Rodríguez, Leo Fernández, que estuvo en los botonitos. ¿Te vas manejando un auto ya? No, pero ya tengo el turno. Te tendré al tanto de las novedades. No, yo tampoco. Y lo peor es que me fui triste, como diciendo, termino una etapa. No soy más joven, chiquita. Bueno, todavía no sé manejar, pero como soy ansiosa, ya me vi manejando y poniéndome rímel en un semáforo y diciendo, ¿dónde está Julieta? Dale, hacete abajo. Todo eso me pasó en la cabeza. El conde Ezequiel Araduc, Denise Skurnik, Marto Reich, Sebastián Wanreich, ya debe estar en los camarines del Maipo haciendo Wanreich y los frustrados hoy y mañana, a partir de las 22, ¿verdad? Correcto. Genial. Pablo Fábregas en Más Canchero también, también. Hoy y mañana. Hoy y mañana, sí, señora. A la medianoche. Hoy es lindo para parejas con hijos. Y hoy te mandamos 23:30. Por favor, te mandamos, que regalamos ayer entradas. Sí. Y es una alegría recibirlos. Bien. Es el día que más gente llama. Incluye un... regalamos entradas para más. ¿Incluye un meet and greet con los artistas? Sí. Pablo, me olvidé de incluye, decirte. Nadie lo usa. Pero incluye. No, me olvidé de decirte. El del meet and greet. ¿Quién es? Les dijimos que los invitabas a cenar, todo. Y que les vas a regalar la remera que tenés puesta ahora, la que vas a tener puesta en la función. ¿Transpirás la camiseta para ver el escenario? Es un balde, directamente. Soy la persona que más veces le falla el micrófono por sudor. Deja todo, Pablo Fábregas, arriba del escenario. Verdad, Así que pueden ir a verlo hoy y mañana al Paseo de la Plaza, a la sala Pablo Neruda. Dije que estaba el conde Ezequiel Araduc, dije que se quedan con su atención, por favor, Yumi y Nico, gracias por todo, nos buen vemos. Buen fin de semana. ¡Chau! Para aprender a manejar hay que tener que ir a estudiar. Y Julietita, eso es para vos. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de... Atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 8 de la noche, 11 minutos. También del viernes en Oranjestad, capital de las Islas Aruba, propiedad del Reino de los Países Bajos. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha tenemos el regreso triunfal de Chicken Little. Cuando todo el mundo creía que había perdido los anteojos, reaparecieron, y la encantadora copilota Yumi Gauto vuelve a ver el mundo con todas sus luces. Eras vos, Nicolás Artusi, sí. Muy buenas noches Oranjestad, muy buenas noches viajeros. Bueno, sí, era yo, tal vez te haya desconcertado el moño con el que viene hoy, pero sí. Soy yo. Vino de camisa leñadora, sí. Y moño negro. Te voy a explicar por qué. Tuve que ir a grabar un programa de televisión a la, sí, tarde, y para ir a grabar un programa de televisión uno tiene que disfrazarse de alguna manera, tiene que vestirse de una manera especial. Sí. Me parece a mí. Para no mí te puede parece ir, bien. No puede ir de pantalón, de jean, zapatillas y remera, ¿viste? Se tiene que vestir casi como si fuera a hacer una representación teatral. Sí, estoy de acuerdo. Por eso te digo. Me parece muy bien. Así que en eso estamos, señores. He tenido una tarde televisiva. Recién hablábamos en la transición con Metro y Medio de las marcas que cambian de dirección, y aquí el amigo Alejandro Iglesias, que es un oyente muy atento, aporta desde el Twitter: el caminante de Johnny Walker, en realidad la marca escocesa de whisky, también cambió de dirección. Bueno, me gustaría saber por qué, si antes iba a hacia la izquierda, ahora va hacia la derecha, o viceversa. Seguramente el señor Alejandro Iglesias, o por qué no, Mona Galossi, tendrá más información al respecto. Amigos, aquí comienza Su Atención, por favor, en su edición número 590. Ya 590, casi. Nos faltan solo 10 programas, tal vez algunos más en días, porque la semana que viene vamos a tener la transmisión de un show, con lo cual la cuenta se altera, pero en 10 programas vamos a estar celebrando de una manera muy, pero muy feliz nuestros 600 programas, así que falta muy poco. En minutos vamos a tener tiempo compartido, en minutos vamos a estar hablando con un gran artista argentino que estuvo realmente en una gira insólita, increíble, por el lugar que para todo el mundo es el futuro, por Bahrein, por Doha, por Qatar, por los Emiratos Árabes, sí, haciendo una cosa muy, pero muy insólita. Y también vamos a estar regalando entradas para el teatro. ¿Son para más canchero las entradas de hoy también? ¿Hoy también? ¡Ah, bueno! Vuelve canchero, pero, como vos decís, más canchero. Fábregas, Sangiao, otros importantísimos actores, Male Ginsburg. ¿Quién más? ¿Quién nos queda? Scott. Son cuatro. Vuelven al teatro, la versión recargada de uno de los shows más divertidos del año 2012. Vení a olvidarte de todo, riéndote de todo, es la consigna, cada viernes y cada sábado en el Paseo de la Plaza. Las entradas las pueden conseguir en plateanet.com, en el teatro, y llamando hoy acá al 4010-7267 para participar en nuestro juego. ¿A qué jugaremos hoy? Hoy estaremos las rotativas. Exactamente, para las rotativas. Tengo dos noticias de último momento. Una del señor Andrés Pandiela, coordinador artístico de esta radio, que dice: ya pueden anunciar que el jueves estaremos transmitiendo a los Pet Shop Boys. El jueves que viene, desde el Estadio Luna Park, desde el mítico Palacio de los Deportes. La semana pasada tuvimos hace dos semanas, la transmisión de King con Matías. Y es muy lindo transmitir desde el Luna Park, porque si bien es muy incómodo para laburar, porque estás sentado en la platea, tiene toda la disposición de las cabinas de boxeo, porque hay como una consola en el medio de la platea y lugar para relator y comentarista, nada más. En el medio de la platea. Así que el próximo jueves, desde las 9 de la noche, vamos a estar transmitiendo los Pet Shop Boys, grupo del que me jacto de haber visto en todas sus presentaciones en la Argentina, todas. Bien. Y los entrevisté también un par de veces. Son muy picar. varones para hablar, porque recordemos que Neil Tennant era periodista de rock. Ah, él escribía en el diario The Guardian y en otros lugares, entonces tiene una lengua muy afilada. ¿Saludan con B